Egunon, egunon guztioi. Trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre. Buenos días a todos y a todas nuestros radioescuchas. Néstor tenía de Caixo Latinoamérica. Hola Latinoamérica de Alabedi Irratia. Hoy desde Irola Irratia en Bilbao. No vendió al dorado. Irola, Irala, Irratia. Ongi etorri, Irola, Irala, Irratia entzuten ari zara. Eta Caixo Latinoamérica programa. Gaur 2000 eta 19ko urriaren 12 da larunbata. Bilbao eta tik transmitituz Irola, Irratia, Bilbon zuzenean. Y ahí mismo lo pintaron. Bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Irola, Irala, Irratia y Alabedi Irratia. Y el programa Caixo Latinoamérica. Hola Latinoamérica. Hoy sábado 12 de octubre de 2019. Transmitiendo en directo desde Irola Irratia en Bilbao, en Euskal Herria. Pero les faltó dinero. En una semana de lucha en muchas partes de América Latina, Ecuador, Haití, Argentina, Colombia, Chile. A las puertas de procesos electorales y a puertas de saber la situación del proceso de Cataluña. Resultó una cuña. Hoy en un programa muy especial que muchos y muchas de los oyentes sabéis que hacemos fuera de los estudios centrales de Alabedi Irratia. Y hoy estamos en Bilbao los diferentes compañeros y compañeras que hacemos habitualmente el programa Caixo Latinoamérica. Al dorado Chuy Guerrero, dos diablos de los carriles. Aquí hoy en los estudios centrales de Irola, Irala y Ratia. Llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero. Hola Mario, buenos días. Buenos días compañero Charlie. Egunon Mario. Egunon compañero Chamba. Egunon, Mario. Egunon, John. Es que ricasco por estar, por esa madrugada en el día de hoy. Agradecer también al compañero Kimo. Kimo, Egunon. Egunon por las mañanas. Osondo, compañero. Perdieron vida y dinero. Bueno, en la editorial del día de hoy, como no, debe ser, por supuesto, 12 de octubre. Los pueblos del mundo no tenemos nada que celebrar y si mucho que reivindicar. Vamos a tener ese programa especial. Ya llegando por aquí los compañeros y analistas. Bueno, muchos de y muchas de vosotros y vosotras no sabéis qué es el colectivo Bachué, qué es Caixo Latinoamérica. Hola Latinoamérica, este programa que hacemos desde Gasteiz para toda Euskal Herria todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. También, indudablemente, en el día de hoy estamos impulsando Inti Kokone, que ya el compañero Charlie nos estará explicando. Puesto aquí, Irola, Irala, Irratia, y nos lo hará el compañero John. Tendremos esa ronda latinoamericana y del Caribe con los compañeros analistas, Yuri Cornejo de Bolivia, Chamba, Charlie. Y otras noticias, si nos deja el tiempo, claro está. Miraremos en ese recorrido, en esa radiografía que hacemos de América Latina y el Caribe, en la Argentina, Brasil, Chile, Haití, la República Bolivariana de Venezuela. Extrañamos, por cierto, aquí en este aspecto, las compañeras que no han podido venir. Saludamos a Mireya, a Carolina, a Elena, a Patricia en Australia, a Patricia y a Gustavo en Lyon. A los compañeros que están también colaboradores en muchas partes de América Latina, el Caribe, Euskal Herria y el mundo. Con la segunda hora de trabajo que vamos a realizar en este formato especial que hemos trazado para el día de hoy, vamos a tener una Mai Ingurua, la mesa redonda, donde tenemos cinco invitados de lujo para este día de la resistencia de los pueblos del mundo. En ello está el pueblo kurdo, tendremos aquí la presencia de la compañera Giselle del Kurdistán Ekin, la asociación que apoya el Kurdistán, y ella haciendo parte de esa reivindicación del pueblo kurdo ante la situación que tiene en el día de hoy bastante complicada. Vamos a ir también en esa dinámica al pueblo vasco y lo hacen los compañeros, el compañero Kimo de Irola, Irala y Ratia. En esa proyección tendremos también al pueblo catalán, a la República Cataluña, con la periodista, escritora Montserrat Ponsà i Tarrés, una reconocida activista por la paz de esta República Catalana. También estaremos en esa dinámica el pueblo saharaui, tendremos a Ali Salen, y por supuesto en la reivindicación del pueblo latinoamericano Chamba Payés, en proyección con Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es la situación actual del pueblo o de los pueblos en el mundo? Esa es la segunda hora que tenemos. Y en la última hora, en ese último trayecto, tendremos la parte cultural, la parte de Iritzia también, de opinión. En la parte cultural tendremos unas canciones que nos ha preparado el compañero Chamba Payés, pero también Nubia, la compañera refugiada colombiana, peticionaria de asilo y refugio. En el tema de Iritzia, la plataforma Iñor es Echerigabe. También el movimiento sindical y trabajadores de Euskal Herria. Esos son los contenidos en estas tres horas que ya hemos empezado en desarrollo de esta actividad del día de hoy, 12 de octubre, en un programa especial que tiene, por supuesto, Irola Irratia y Alabedi Irratia desde Bilbao para todos vosotros y vosotras. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, Ongi Etorriak. De un color dorado claro, más bien tirando amarillo, de los criaderos de Arabia trajeron aquel potrillo. En un lote pura sangre, pero no tenía registro. Néstor tenía buenas cuadras, varios derbis de Kentucky, pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote. Soy lo que dejaron soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hoy 12 de octubre no tenemos nada que celebrar y sí mucho que reivindicar. Dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que hoy 12 de octubre marca un hito en la historia del genocidio, del saqueo y la explotación. No hay nada que celebrar y sin mucho que reivindicar. El colonialismo europeo perpetró el genocidio más brutal de la historia de la humanidad en el continente que hoy se conoce como América, entre comillas, y se conocía como Abya Yala, verdaderamente y realmente su nombre. Exterminó al 90% de sus habitantes tan solo en el primer siglo y medio de invasión. 60 millones de personas. No puedes comprar el calor, no puedes comprar la... La colonización europea empuñó la espada y la cruz, desgarrando los cuerpos de los rebeldes con las espadas y la pólvora, amputando culturas, lacerando identidades con la imposición de la religión católica. La lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulso. La religión fue impuesta a sangre y fuego, siendo un instrumento de dominación de largo alcance que hasta hoy aliena y somete a los pueblos de América y África. Los europeos se adueñaron de las tierras y las riquezas de la Abya Yala. Violaron y saquearon con el pretexto de que Dios así lo dispuso. Entraban a saquear con un documento llamado El Requerimiento, que imponían a golpe de terror. Los niños indígenas que sobrevivieron a las masacres fueron educados en la religión católica, siendo descuartizado todo el que la cuestionara. El objetivo de la colonización fue el saqueo y la explotación. Consta en el Archivo de Indias que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda, en España, 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Cientos de culturas fueron arrasadas por los europeos. Millones de obras de arte transformadas en lingotes, como pequeños ataúdes que todavía gritan de espanto y de dolor. Los invasores establecieron un impuesto a ser pagado por los indígenas en kilos de oro y riquezas, por habitar el continente que siempre habían habitado. Tan solo en el saqueo de Coricancha o en el rescate al Inca Atahualpa, pagado a los secuestradores europeos, se evidencian los niveles de rapiña de los conquistadores. Pero ni el pago por el rescate más caro que registra la historia humana, 41 toneladas de oro y 82 toneladas de plata, sirvió para evitar el asesinato del Inca Atahualpa a manos de Pizarro. Masacres y felonía, codicia y tortura es lo que celebran los que festejan el 12 de octubre. Nuestro querido Eduardo Galeano escribió en Las venas abiertas de América Latina que tan solo el saqueo de la mina de Potosí le reportó a Europa unas ganancias descomunales cuyo volumen en plata hubiera alcanzado para construir un puente de plata entre América y Europa. El volumen de plata saqueada que dio origen a esta metáfora de Galeano consta en registros. Otro puente se podría haber construido con los cadáveres de los indígenas esclavizados en la mina. 8 millones de indígenas fueron reventados de explotación por los españoles en la primera etapa de saqueo a Potosí. Un indígena esclavizado en Potosí tenía una esperanza de vida de 2 meses en promedio. Luego de ese laxo esclavizado fallecía y los invasores lo reemplazaban por otro indígena esclavizado. Político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía. Asimismo, la mina de oro de Preto en Brasil se tragó la vida de millones de africanos y les reportó a los invasores capitales que serían decisivos para el capitalismo europeo. La dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre. Al estar la península ibérica endeudada por causa de sus, entre comillas, guerras santas, los banqueros europeos cosechaban toda esa riqueza empapada en sangre humana y dolor. Como vemos, el 12 de octubre significa igualmente el inicio de la deportación masiva de seres humanos perpetrada por los europeos desde África hacia América. Al menos 33 millones de africanos fueron deportados, llevados. Murieron 2/3 de ellos en los abominables trayectos y el tercio sobreviviente fue esclavizado en el continente americano, así como sus descendientes durante siglos. La aristocracia y la burguesía europea lograron la mayor acumulación de riquezas jamás vista, con base al saqueo del continente americano, con base a la deportación y a la esclavización de millones de seres humanos, con base al genocidio y la tortura. Esa acumulación de riquezas sin precedente fue la que le permitió al imperio europeo cimentar su supremacía a nivel planetario, impulsar la revolución industrial y erigirse hasta hoy como metrópoli del capitalismo. Los Estados Unidos, antigua colonia poblacional inglesa, se erigieron igualmente como potencia capitalista con base al trabajo esclavo. Entre las mayores fortunas de Europa y de Estados Unidos siguen actualmente figurando los descendientes de esclavistas y banqueros que amasaron riquezas con base al genocidio y la esclavitud. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. El 12 de octubre marca ese inicio del saqueo del continente, que hasta hoy sigue empobreciendo a los pueblos de América para llenar las arcas de los saqueadores. Hasta hoy, las multinacionales siguen explotando montañas y envenenando ríos. Hasta hoy siguen talando bosques, quemando la Amazonía y fomentando mercenarios paramilitares para perpetrar masacres contra el pueblo campesino e indígena e originario, con la finalidad de desplazarlo forzadamente de las tierras codiciadas. Hasta hoy sigue el imperialismo europeo y estadounidense urdiendo golpes de Estado en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Honduras, desestabilización contra el Estado venezolano, cubano, nicaragüense y boliviano, y un largo etcétera. Hasta hoy sigue el imperialismo urdiendo planes de exterminio contra los revolucionarios, contra los demócratas. El Plan Lasso, el Plan Cóndor, el Plan IRSA, Cabañas, Nuevos Horizontes, el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Mérida, México, Centroamérica, etcétera, etcétera. Hasta hoy sigue la injerencia imperialista apuntalando regímenes genocidas como el colombiano, el argentino, el brasileño, el hondureño, por citar ejemplos paradigmáticos de régimen del terror funcional al saqueo capitalista, manteniendo a punta de masacres y exterminio contra la reivindicación social y política de la clase explotada, de la clase trabajadora. Tanto América como África proporcionan desde hace 527 años la materia prima para el desarrollo europeo. Desde ese instante comenzó un genocidio que jamás ha cesado. Todo lo natural es visto como un recurso a explotar y todo aquel que se oponga al sistema depredador es una amenaza. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso. El actual saqueo capitalista es la continuación de una historia de sangría, pero la lucha sigue y los pueblos del Abya Yala lograremos nuestra verdadera y definitiva independencia cuando nos liberemos del capitalismo y su barbarie, del capitalismo y sus aliados, del saqueo neocolonial que impera, de la clase explotadora local y transnacional. Los pueblos del mundo debemos conocer la historia para comprender el presente y ser capaces de transformarlo. La lucha de clase explotada mundial contra la clase explotadora crece en unidad internacionalista. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo ritual. Bueno, ya en esa pequeña o larga introducción que he realizado para situarnos en el día de hoy, pues damos la bienvenida también al compañero Yuri Cornejo. Yuri, egunon. Mario, muy buenos días. Bueno, bienvenido. Vamos a iniciar esta ronda latinoamericana y del Caribe, principalmente en la presentación. Y lo vamos a hacer invitando a nuestros queridos madrugadores en el día de hoy, como el compañero John, indudablemente que debe ser quien inicie en el día de hoy esa parte importante de la presentación en el día de hoy, porque es Irola, Irala Irratia, nuestra anfitriona en el día de hoy, en este programa especial del 12 de octubre. Compañero John. Sí, muchas gracias. Egunon de nuevo. Egunon gustio y bueno, muchas. Cuéntanos en qué consiste, porque muchos de los que nos escuchan desde América Latina hasta Australia, pasando por Euskal Herria indudablemente, pues dirán, bueno, Irola, Irala, Irratia, ¿qué es? Bueno, sí, y antes de empezar un poco con la presentación, pues agradeceros a todos, pues darnos la oportunidad a nuestra pequeña radio de poder participar en vuestro programa en este día de resistencia antiimperialista. Uh-huh. Y pues bueno, para empezar un poquito con la presentación de la radio, vamos a contextualizar un poco históricamente, ¿no? Uh-huh. Los tiempos en los que se creó Irola Irratia pues eran tiempos de lucha de clases y conflicto social en Euskal Herria. Era aquel Bilbo de 1987, donde se podían encontrar muchas radios libres, mucho movimiento en la calle. Eran los tiempos del do it yourself y de autogestión, donde empezaron a generar los movimientos de gasteches y demás. Y bueno, así como en otros muchos barrios de Bilbao, en el barrio de Irala, donde nos encontramos ahora mismo en las colinas colindantes de Bilbao, los vecinos se movilizaron con la intención de dinamizar el barrio y de fortalecer el movimiento popular. Entonces, para eso, decidieron crear un medio de comunicación libre que se convirtiera en símbolo de expresión popular, ¿no? Entonces, el medio que nació fue Irola, Irala y Irratia, haciendo el juego de palabras usando Irola, que es váter en euskera, con el nombre del barrio, Irala, dado que los primeros locales de la radio fueron los váteres del barrio en desuso, los cuales fueron ocupados. Y bueno, el primer emisor de la radio lo hizo un conocido del barrio y la antena se colocó un día de mucho viento, así como para darle un poco de épica, y los equipos que se pagaron gracias a la aportación económica de los y las vecinas, ¿verdad? Y bueno, pues como era de esperar, al tiempo de empezar a emitir, pues llegaron las represiones y demás. En esta época el Estado sacó la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, pues con la intención de censurar el poder de difusión de colectivos que escapaban de su control. Asimismo, pues los y las vecinas ejercieron una resistencia ejemplar a las embestidas jurídico-policiales para conseguir finalmente mantener activa la emisión de la radio, y así llevamos pues ya unos 32 añitos, desde el 1987. Y bueno, y desde entonces los ejes políticos de la radio apenas han cambiado, los cuales son, por un lado, el anticapitalismo, porque creemos que específicamente queremos declararnos anticapitalistas debido al carácter genocida de este sistema de producción y sistema de control social. Por otro lado, asamblearismo y autogestión, porque creemos que un medio libre no debe estar sujeto a la influencia de agentes políticos y económicos externos. Autofinanciación, pues por la misma razón. Y el antiautoritarismo, porque creemos que no podemos permitir ningún tipo de represión social, ni el sexismo, ni el racismo, ni el colonialismo, ni el fascismo. Y creo que bueno, esos cuatro ejes son los que siguen marcando un poquito digamos la dinámica política de esta nuestra humilde radio, una de las dos radios libres que hay en Bilbao, junto con los compañeros de Laroga y Tamasaspi y Ratia. Y pues bueno, pues eso, Irola Erratia desde 1987 trata siempre de ejercer la función de cemento barrial y de cemento del movimiento popular. Y bueno, y en eso estamos, Mario. Esa es un poquito la entradita de esta presentación de nuestra radio, Irola Erratia. Es que ricasco, John. A ti. Una explicación muy sucinta, pero importante, del compañero John sobre Irola Erratia. Interesante ver, ¿no, compañeros, de cómo nace esta radio importante en esa presentación que nos ha hecho John? Bueno, seguimos. Ahí nos ha mostrado el compañero esa necesidad, esa lucha con la cual nacieron Irola y Ratia, esa radio libre que tiene 32 años de existencia. Bueno, mientras Charlie se acomoda, yo os quiero presentar a Caixo Latinoamérica. Es este, el informativo de Caixo Latinoamérica. Hola, Latinoamérica. Es una producción radiofónica que ya cumplimos 17 años de estar al aire en la casa matriz, nuestra casa matriz, que es Alabedi Irratia. A la vez de Irratia, que nos ha permitido desde hace 17 años estar con todos vosotros y vosotras, ya sea ahí mismo en Gasteiz, como también a nivel de internet. Producción radiofónica de noticias con enfoque social sobre la realidad latinoamericana y del Caribe, como también de Europa, Euskal Herria, enfocada en los temas de derechos humanos, avances y desarrollo de los pueblos, la denuncia, la defensa del ambiente, la coyuntura, la cultura, etc. Es una proyección bastante importante que hacemos o queremos hacer todos los sábados de 9 a 12, normalmente de 9 a 11 de la mañana. Hoy estaremos hasta las 12 del mediodía, con ese permiso que nos dan los compañeros de la asamblea de la radio. La producción es posible gracias al esfuerzo de una red de corresponsales, de analistas, de artistas, de internacionalistas solidarios y solidarias y organizaciones sociales desde México, Europa y Australia, teniendo prioridad desde los que tenemos voz, pero no tenemos los medios o los recursos. Este esfuerzo participativo se sustenta en la convicción de desarrollar una producción alternativa, libre e independiente que refleje las luchas, las demandas y las esperanzas de las comunidades de nuestras regiones y de los Herrialdes. La trayectoria del informativo y la confianza y respaldo que nos brindan las y los radioescuchas, los radioyentes, nos motiva a acercarnos más a las iniciativas sociales y comunitarias y a seguir creciendo en calidad y en cobertura. Son iniciativas que tratamos de unificar y fortalecer la identidad de nuestro trabajo. Esperamos seguir creciendo en cobertura y temáticas, siempre bajo un método de trabajo participativo e incluyente. Haciendo lo que estamos haciendo hoy por fuera de la sede de A la Vez Irratia, en lo que siempre llamamos la Radiotón. Bueno, ya está Charlie por aquí, de nuevo. Egunon, Charlie. Egunon, Mario. Egunon a toda la audiencia. Bueno, háblenos también, que nosotros hacemos parte de Inti Cocones, pero muchos de nuestros oyentes no saben qué es Inti Cocones. Bueno, Inti Cocones es una asociación que surge en el País Vasco, básicamente en Bilbao y en Vitoria. En principio está formado por personas de origen latinoamericano y pretendemos de alguna manera sumar nuestra lucha a las varias luchas que convergen en la realidad que tenemos aquí, ¿no? Primeramente nuestra lucha como personas inmigradas, como personas que hemos venido de otro lugar y generalmente, bueno, siempre por circunstancias empujados por circunstancias de la misma sociedad en la que vivimos, ¿no? Unos casos, circunstancias de personas que temen por su vida, por realizar los derechos humanos, como es tu caso, por ejemplo, Mario. Y en el otro caso, pues migrantes económicos que hemos tenido que salir de nuestros países, no como se dice muchas veces, en busca de un futuro mejor, sino que realmente se sale porque tienes que huir de un presente muy malo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy de Ecuador, donde ahora mismo la situación está muy complicada. Estamos en peligro de que se vuelva a generar en Ecuador una circunstancia parecida a la que en inicio de este siglo expulsó casi 2 millones de ecuatorianos del país como inmigrantes económicos por la inestabilidad. Inestabilidad creada por el Fondo Monetario Internacional, por las oligarquías. Y traigo esto a colación en esta presentación de Inti Cocones porque nosotros tenemos como objetivo fundamental aportar al desarrollo, a la difusión de la cultura latinoamericana, pero entendiendo la cultura en el sentido amplio que engloba precisamente las luchas que son las que hacen que los artistas, que los creadores y que los mismos pueblos se pronuncien y creen. En este sentido, Inti Cocones es la unión del término Inti, de origen quechua, que quiere decir sol, y Cocones, un término muy bonito del náhuatl, porque quiere decir niño y niña. Es un idioma que en este caso no discrimina o no separa a la persona por su... Como la euskera. Por su condición sexual, exactamente. Lo que nosotros intentamos hacer aquí es aglutinar personas no solamente de origen latinoamericano, sino también africanas, en función de intentar nosotros mismos contar nuestra historia. Y obviamente eso no lo podemos hacer solo ni como un gueto, sino que precisamente a través de personas y organizaciones como la casa que nos da acogida, como esta Echea, que realmente no es un Echea, es un comuna. Me acabo de enterar ahora, me parece fantástico. Tenemos aquí al frente de la mesa un logotipo del director, me imagino, de la radio, a ver si lo podemos subir en internet cuando subamos el podcast, ¿no? Que es pues el director de la radio sentado en el tacín y tirando la cadena. Es muy, muy disidente, muy disidente. Genial, genial. Genial, sí. Bueno, esto es un poco lo que es Inticocone. Sí, sí. Bueno, también es un espacio que quiere estar en las ondas hercianas, en las ondas de televisión, que hemos estado ahí también, ¿no, Charlie? Intentando hacer un poco de televisión entre muchos de los que estamos aquí, ¿no? Efectivamente, ya que Mario es uno de los fundadores de Inticocone, indudablemente estamos vinculados de alguna manera a la radio, con esa labor admirable que haces tú semana a semana. Debo decir con cierta vergüenza y para orgullo de Mario que él ha asumido prácticamente a cuestas la elaboración de este programa. Afortunadamente es una persona con una vasta experiencia. No sé qué tiempo lleva Caixo Latinoamérica en el aire. 17 años está. Pues bueno, 17 años de experiencia le permiten que lo haga solo y todavía se ría desde el otro lado de la mesa. Y sí, yo entiendo la estancia o la situación de ser padre y lo comprendo. Ya pasé por ahí. Bueno, y efectivamente uno de los proyectos más destacados que tenemos, que de momento lo tenemos aparcado y esto va a servir para hacer la primera cuña de la radio, es invitar a gente de cualquier origen que esté interesada en lo que pasa en el mundo realmente, ¿no? Pero con énfasis, con una visión sobre Latinoamérica, sobre África, especialmente intentando que sea una visión desde ahí, no hacia allí, para que se sumen a Inticocone. Uno de los proyectos más destacados que nosotros tenemos es Inticocone TV, del cual emitimos algunos capítulos, no sé si llegamos a ser unos 9 capítulos, de momento lo tenemos aparcado, pero porque creemos que uno de los aspectos fundamentales de ahí, la importancia de Caixo Latinoamérica, de Irola Irratia, es precisamente el campo de la comunicación. Por medio de la comunicación nos tienen dominados, la comunicación explica en gran medida por qué un país como este, el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español siguen teniendo tantos votos, y también la comunicación explica lo que pasa en Latinoamérica, buena parte del viraje que dio hacia atrás Latinoamérica en países como Venezuela, Brasil, el mismo Ecuador, no se pueden explicar sin la complicidad de los grandes medios de comunicación, ¿no? En el mismo Ecuador, voy a hablar de mi país, han sido los medios de comunicación los que han hecho que un gobierno de un inepto, como es Lenín Moreno, un inepto y traidor, hay que recordar que él llegó de la mano de Rafael Correa, haya podido gobernar durante estos 2 años y medio, porque no han sido sino 2 años y medio de alabanzas, de ceguera, de presentar a la opinión pública a esta persona que ahora se describe como un... Bueno, Charlie, pero no agotemos todavía el tema de Ecuador, ya lo trataremos bueno, sí. Ahora más inmediato. Uno de los temas importantes para nosotros, el de la comunicación. No, no se nos adelante, pero tampoco se nos atrase, ¿no? Bueno, ya Charlie tocaba un tema importante que yo creo que, bueno, ya aprovechando que está y que estamos aquí en Irola Irratia, aprovechamos que está el compañero John, le podemos chutar una partecita de esa inquietud y esa proyección que tiene Inticocone, porque los compañeros de Irola Irratia están necesitando, así a grito, a voz amplia, aquí en Bilbao, que se les colabore, que se les ayude, que hagamos parte de Irola, Irala y Ratia. Y es una cuestión importante y yo, bueno, mejor que John nos lo diga. Sí, exactamente. Exactamente, pues al final, pues como he dicho antes, esta radio trata de hacer cemento entre la gente y en los movimientos populares. Por lo tanto, creemos que es indispensable que los movimientos populares tomen el control de esta radio y la utilicen como herramienta para difundir las ideas, ¿verdad? Y lo digo como ha dicho el compañero Charlie, como manera de tomar el control de ese poder de difusión de ideas que ahora mismo se está convirtiendo en una problemática de los movimientos sociales, los cuales cada vez tienen más restringido ese acceso al tráfico de ideas, ¿no? Como decía aquel Fermín Muguruza en Neugorriak. Uh-huh. Y pues eso, pues vemos indispensable la participación y la toma de esta radio por parte de los movimientos sociales. Buenos días. Estás en el programa Hola Latinoamérica en Alaved Irratia. Denuncia y situación de los derechos humanos en América Latina. ¿Qué está pasando en América Latina? Y si a los siglos nos vamos, somos más América. Bueno, para este análisis de lo que está pasando en América Latina y que ya nos introducía ya el compañero Charlie. Bueno, para ello están los compañeros Yuri, Charlie Chamba, que nos cuenten. Yuri, que no te hemos escuchado hoy, es quien más nos analiza todos los sábados. Un sábado sí, otro también. Sobre Bolivia. Bueno, a ver, ¿qué nos tienes en el día de hoy? Cuéntanos. Sí, Mario. Como en estos días, a falta de 10 días de las elecciones en Bolivia, que es el próximo domingo, 20 de octubre, ¿se escucha? 20 de octubre, pues la oposición, en este caso la oposición organizada de parte de la derecha boliviana, ¿no? Ha ido generando algunos cabildos en tres ciudades importantes, el de Santa Cruz, donde está arraigada ahí todo lo que es la derecha, la derecha, vamos a decir, racista, ¿no? Y luego en Cochabamba también se hizo un cabildo, y luego en La Paz, en la cual pues el compañero García Linera, ¿no?, salió a dar respuesta a este tipo de cabildos. García Linera dice que el cabildo no asusta al gobierno y lo califica de cierre de campaña. El vicepresidente Álvaro Linera afirmó hoy que los recientes cabildos celebrados en el país no asustan al gobierno, sino que por el contrario, enseñan a entender las preocupaciones de la gente a través de ese tipo de manifestaciones democráticas y legítimas. Todo lo democrático no asusta, sino enseña a valorar en justas dimensiones que está hablando la gente, de tanto como los dirigentes. Eso para nosotros es una enseñanza, es una cátedra política para entender por dónde va el espíritu colectivo e inmediatamente dar respuesta a esas preocupaciones, dijo en una entrevista a un programa de radio. Linera califica los cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba como cierre de campaña y concentraciones que ordenen sus intereses políticos y partidarios. La central de los cabildos es un malestar para luego también estar presentes otros elementos políticos, liderazgos que están en pugna. El cabildo definido también tendencias, posibles candidaturas para las elecciones subnacionales en las próximas elecciones. Los multi cabildos en Cochabamba y en La Paz, no multi, porque dicen que fueron alrededor de 2 millones de personas, pero lo cierto no es así, ¿no? Ante la posible victoria del presidente Evo Morales, también resolvió un juicio de responsabilidades contra el contra él destruyendo el medio ambiente, en el caso de Cochabamba. Se decidió convocar a las Fuerzas Armadas y a la policía para que se sumen a la ciudadanía para expulsar de Palacio, ¿no?, lógicamente, al compañero Evo Morales. Los cabildos desarrollados sobre los transportes electorales son peleas políticas entre quienes aspiran a ser candidatos a gobernadores y alcaldes. La composición del cabildo cruceño fue más ciudadana en el caso del Cabildo de La Paz, no únicamente, pero fundamentalmente agrupaciones políticas, partidos políticos y funcionarios a las alcaldías complementarias, ¿no? En este caso, en el caso de de Santa Cruz, ¿no?, evidentemente cuando empezaron a hablar de una ciudad federal y algo así como ellos buscan querer salir de Bolivia, ¿no? Entonces, lógicamente que la gente al enterarse eso empezaron a abandonar ese tipo de cabildos, y lo cual los organizadores empezaron a rogar de que deberían ir a votar con inteligencia, y lógicamente que no lo querían mencionar, a votar por el expresidente mendigo, en este caso Mesa, ¿no? Y resulta pues de que la gente abandonó ese tipo de cabildos, y en La Paz, pues lógicamente el cierre de campaña de Carlos de Mesa, en la cual se le insistió en que debería aclarar que si realmente para las elecciones en el cual fue electo como vicepresidente, cobró un dinero al MNR para ser candidato de unos $800,000. Luego, pues este personaje también se hizo un decreto como presidente en los casos de los gastos reservados, en la cual el contrincante de la derecha, de la otra derecha, los indica de que se apropió de $3 millones con ese pretexto de los, ¿no?, de esos gastos reservados, en la cual ordenó a la Contraloría a quemar los documentos respectivos de los gastos. Y luego también Quintana dice que los cabildos pretenden usurpar la voluntad popular. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró hoy que la determinación de los cabildos a la resistencia civil en caso de un triunfo del movimiento al socialismo en las próximas elecciones es antidemocrático. No es democrático convocar al desconocimiento de los resultados, porque están atribuyéndose a la voluntad popular de todo el país. Un cabildo no cuenta con personas, pretende usurpar a la voluntad general de todo el país. Para las autoridades se trata de una expresión anticipada de una derrota catastrófica de la oposición. Estamos seguros que el compañero Evo Morales pues ganará estas elecciones. Pero sin embargo, la prensa convencional, la prensa que está vendida hacia el Fondo Monetario Internacional y manejado por toda la derecha, pues dan como triunfador a Mesa cuando él tiene 22% en intención de voto y el compañero Evo Morales tiene 42.5%. Vamos a esperar que este domingo 20 de octubre los resultados, y yo hago un llamado a toda la comunidad boliviana radicada en el País Vasco y en Europa a que vayamos a votar con inteligencia. Votemos por Evo para que el proceso de cambio siga adelante. Muchas gracias, Mario. No, compañero. Bueno, hay que decir también, y lo hemos dicho, ¿no?, lo hemos repetido, Yuri, de cómo el pueblo boliviano pues ya ha tenido la experiencia de lo que ha sido Carlos Mesa, del Tuto Quiroga, de cualquiera de estos impresentables de la oligarquía boliviana. Pero también ha tenido, por fortuna, el pueblo boliviano también ha tenido esa proyección del presidente Evo Morales por todo este tiempo, en la cual pues ha sacado a más de 1 millón de bolivianos de la pobreza y ha alfabetizado a muchísimos, a millones de bolivianos. Yo creo que ha podido balancear, ha podido comparar, ha tenido un espejo o varios espejos, en la cual, pues bueno, yo creo que ahí no se puede equivocar el pueblo boliviano a elegir a esa dupla como es el presidente Evo Morales y su llave de vicepresidente García Linera, ¿no? Sí, Mario, ahora que tú hablas de Jaime Paz Zamora, como sabemos en años anteriores fue fue postuló como la Unidad Democrática Popular junto a Silvio Suazo como vicepresidente, con la sigla de Movimiento Nacionalista de Izquierda, ¿no? En realidad nunca tuvo nada de izquierda, sino siempre ha sido más tirado hacia la derecha. Y resulta que para estas elecciones se presenta nuevamente como candidato y luego tuvo que renunciar porque a sabiendas de que no iba a llegar ni siquiera al 1% y su partido con posibilidades de desaparecer. Pero sin embargo, apareció un, no sé si es chino, pero es de tendencia asiática, como candidato a la presidencia de Bolivia, que por el momento pues las encuestas le dan como en el cuarto puesto, ¿no? Lógicamente quitando los votos a Bolivia dijo no, que ya bajó su intencional de voto, que era el tercero. Pues mira, en la democracia empiezan a aparecer otro tipo de gente, otro tipo de líderes, que probablemente no tengo la información si es nacido en Bolivia o es que es radicado y nacionalizado en Bolivia. Pues tenemos esas virtudes también en Bolivia, ¿no? Y de odiarnos tantos años de miseria, de saquear al continente al pagar la deuda externa con el hambre de la gente. Qué triste vernos callando. Latinoamérica nuestra, si por tus venas abiertas se te sigue desangrando, es tiempo de reunir todas las razas heridas de mi América Latina y el futuro construir. Ya se comienzan a oír las victorias desde Chiapas que despuntan en el alba como alerta del clarín. Lo espero, mi general, que su voz es mi fusil. Ganaremos la esperanza de un paso digno al 2000. El Comando General de la Dignidad y los Sueños pasa revista al Estado Mayor Conjunto de los Ejércitos de América. General Bernardo O'Higgins. Bueno, en este recorrido por América Latina y el Caribe, bueno, ya está aquí, como vosotros ya lo habéis escuchado, el compañero Chamba Payés, a quien invitamos en el día de hoy, también como muchos sábados en Caixa Latinoamérica, y hoy desde Irola, Irala Irratia. Egunon, Zambi. Egunon, Mario. Aquí bueno, estamos, compañero, otra vez. ¿Qué nos tienes en ese análisis de Centroamérica? Bueno, yo creo que el Centroamérica siempre juega un papel importante para los yanquis, ¿no? Ten en cuenta que hay dos países centroamericanos que son, digamos, el infierno para los gringos. Ya lo han puesto como los demonios de América Latina, incluyendo Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? Sí, sí. Dicho esto, teniendo en cuenta que la zona centroamericana es una zona muy estratégica para los gringos, no hay mucho que comentar con respecto a Honduras. Ya sabemos lo que tienen los hondureños, ya sabemos la base militar que tienen ahí, sabemos los radares que tienen los gringos, que son de última tecnología, los radares que tienen en Honduras para hacer de alguna manera un control de todo lo que pasa en el sur, en el norte de Sudamérica, incluyendo Venezuela, toda la parte de Colombia, etcétera, ¿no? En Colombia tienen las bases militares. Y bueno, Centroamérica siempre los gringos son como, viene siendo como el patio trasero más cercano para ellos, ¿no? El caso de Honduras, ya todos sabemos también, el presidente Ho, que ya se le vinculó y además se le está tratando de abrir un juicio en Estados Unidos por narcotraficante. Ya es una cuestión muy jodida. Me río por no enfadarme, ¿no? Es decir, porque es de chiste pensar que hay un presidente narcotraficante puesto por los gringos en Honduras. Bueno, ya lo tuvimos en parte de América Latina. Eso es, no hay muchos además. Muchísimos. Sí. Y esperemos que ojalá el juicio contra Uribe en pueda servir de algo. Puede, ¿no?, servir de algo, y además que se lleve a cabo y de que ejemplo metan preso a este asesino Paraco, ¿no? Bueno, la cuestión de que lo mismo pasa en Honduras con este presidente, ¿no? Uh-huh, el sí. Hawk, que el hermano ya está preso allá en Estados Unidos por unas vinculaciones con el narcotráfico en Miami. Eso por un lado, y por el otro, pues ahora parece que hay un juez en Estados Unidos que le está abriendo un caso también a este por financiación de los narcotraficantes a la campaña política del presidente, bueno, no presidente, porque eso lo han reconocido los países de Lima. Yo cuando pienso en Lima, estos países que están en contra de Venezuela, el cartel de Lima, ¿no? Eso es, me da grima, ¿no? Los países de grima, que dan grima. Y estos países son los que de alguna manera sostienen y mantienen a este presidente Hot ahí en Honduras. El caso de Haití, que casi no se está oyendo. Haití está convulsionada de hace más de 2 meses. Están teniendo unas revueltas populares, han habido muertos, un sinfín de muertos, pero como suele pasar con Haití, Haití es la africana olvidada de América Latina, ¿no? Parece que los franceses y los gringos y los anglófonos, cuando se independizaron los haitianos, que fue el país latinoamericano el primero que se independizó y le prestó ayuda además a Bolívar cuando necesitaba luchadores por la independencia de América Latina, el presidente o el militar este, que hoy no recuerdo el nombre, el haitiano, mandó una cantidad de combatientes haitianos para defender la patria de Bolívar y toda la patria de América Latina de la invasión esta de los canarios, como le llamaba Bolívar, y de los españoles, ¿no? Yo creo que por el simple hecho de haberse independizado y por ser el país africano, entre comillas, de América Latina, el primero en independizarse, parece que los franceses y los anglófonos y los gringos dentro le tomaron la rabia, y es ahí donde lo tienen como el país más denostado de América Latina, el más pobre. Hace poco salía una imagen de los haitianos donde el gobierno de Haití, diciendo que escucha a los haitianos, les había entregado una cantidad bastante, unos cuantos kilos de arroz, de una entrega, digamos, a un montón de barrios pobres, y los barrios pobres con dignidad lo que hicieron fue coger los kilos de arroz y tirarlos por el suelo, ¿no? Yo creo que no merecen esto, porque hay una historia que nosotros no conocemos de Haití, y yo creo que es necesario mencionarla. En los años 80, cuando entró el neoliberalismo a saco en Haití, antes de que entrara el neoliberalismo en Haití, Haití era como el país arrocero por excelencia de América Latina. Es decir, que Haití vendía arroz a todos los países latinoamericanos, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Pero como todos sabemos que cuando ponen en función el Fondo Monetario Internacional y los gringos la máquina de explotación en nombre del neoliberalismo, lo que hicieron fue, si querían recibir ayuda económica el país de Haití, lo que hicieron fue decirles que tenían que cerrar todas las fábricas y todas las cosecheras de arroz. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Dejar sin arroz a los haitianos, que era propio de ellos, y comprarles el arroz a los gringos. Y a partir de ahí, la miseria cayó mucho más en Haití, ¿no? El caso de Cuba ya lo sabemos todos nosotros. Cuba es el país que ha resistido y sigue resistiendo. Y ahí entra dentro de los, digamos, de los países más denostados por los gringos. Porque bien saben que les fastidiaron toda la prostitución que tenían ellos y las empresas corruptas que tenían con el coronel este Batista en Cuba. El caso de Guatemala es un caso muy particular por el hecho de que los indígenas están ahí movilizándose, los estudiantes están movilizando, siempre hay protestas, ahí la corrupción en Guatemala no deja de dejar nombres y apellidos, ¿no? Hay una cosa que yo quisiera comentar respecto a Guatemala, y es el caso que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el caso de Ecuador, donde la movilización indígena está teniendo una presencia bastante digamos, puntual y de protagonista además en Ecuador. En el caso de Guatemala pasa algo parecido. Lo que sucede es que los asesores, además de gringos en los gobiernos guatemaltecos, los asesores son sionistas, los que en su mayoría han copado todo el quehacer político guatemalteco. Yo suelo comentar una anécdota que pasó en los años 80, que cuando las masacres empezaron a hacer presencia en los medios de comunicación internacional, los gringos les dijeron al gobierno de Guatemala que no le iban a mandar ayuda militar, y los guatemaltecos le dijeron: encantado, quítenla toda la que quieran, porque de alguna manera no tenían mucha presencia militar los gringos desde el punto de vista económico y armamento, ¿no? El 75% de la ayuda militar que recibían era del sionismo, no de los gringos, ¿no? Entonces, quitarle el 25% de ayuda en armamento y tecnología militar a los guatemaltecos y al ejército guatemalteco, pues no le suponía ninguna pérdida, ¿no? El sionismo siempre ha estado ahí, para ellos también es una cuestión muy estratégica. Hay anécdotas que suelen pasarse en Guatemala, como la comunidad judía esta de guatemalteco que se han convertido al judaísmo, y los estás viendo poco a poco cómo están invadiendo pueblos, y donde los indígenas, al ver que estos sionistas que llegan se convierten en judíos ortodoxos, entre comillas, que de alguna manera no lo son, pero son conversos, empiezan a tratar de aislar a la comunidad indígena, y ya se han dado casos en ciertos pueblos de Guatemala donde han sido expulsados estos ortodoxos, ¿no? Yo creo que es necesario mencionarlo precisamente por eso, porque Guatemala es el único país de Centroamérica donde el sionismo tiene una presencia mucho más que en cualquier otro país centroamericano. Y no sé, podía seguir un poco con respecto a la situación de Centroamérica, pero no quiero descartar o no quiero dejar a un lado el sacar a Centroamérica de toda América Latina. Yo creo que América Latina, Centroamérica es un papel para los gringos muy importante, de ahí la pérdida de que el FMLN perdió las elecciones en El Salvador. Para los gringos eso es una cuestión de un triunfo para ellos, ¿no? El neoliberalismo y la oposición venezolana son los que están dentro, son los que le han servido de asesores al presidente Nayib Bukele en El Salvador, y son los que están acosando ahora a Nicaragua. Ya el caso de Nicaragua, pues ya lo hemos comentado otras veces, y guste o no guste Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo solo voy a decir una cosa respecto a Nicaragua. En la época que se da la Revolución Sandinista, hay un montón de pequeños burgueses y burgueses nicaragüenses y de la intelectualidad nicaragüense que participan y ayudan y se solidarizan con el Frente Sandinista porque están derrocando a un dictador. No están derrotando al sistema capitalista, no están luchando en contra de un sistema como en el caso salvadoreño y en Guatemala, no, pero en el caso nicaragüense eso fue lo que sucedió con Nicaragua, es decir, que un montón de la intelectualidad burguesa y pequeños burgueses se asumaron a la lucha contra un dictador. Se da la Revolución Sandinista, 10 años, en los años 80, de alguna manera esta pequeña burguesía y esta intelectualidad burguesa participaron también, entre ellos estaba Ernesto Cardenal y estaban otros muchos más, ¿no? Digo esto porque son estos los que el año pasado son los que se van a dar vuelta y van a empezar a abrazar todas las teorías estas conspiranoicas de los gringos y que se van a llamar dictador a Daniel Ortega, cosa que no lo es. Ya por eso digo que puede gustar o no, pero para entender un poquito lo que ha pasado en Nicaragua, decir, esta intelectualidad pequeño burguesa es la que de alguna manera vuelve a sus raíces y dice, bueno, mira, nosotros queremos seguir siendo ricos y burgueses y pequeños burgueses y no nos toquen el fisco. Y eso fue lo que pasó con toda esta gente, ¿no? De ahí por eso es que vemos a Gioconda Belli, por eso vemos a los Mejía Godoy, vemos a Ernesto Cardenal y a sus asesores que de alguna manera han tenido su presencia en la oposición nicaragüense y son los que están abanderando entre comillas la oposición contra el Frente Sandinista, que no es contra Daniel Ortega, es contra el Frente Sandinista y un proyecto político social diferente al capitalismo neoliberal, ¿no? Ya que nombras Chamba sobre la Revolución Sandinista, escuchemos un poquitín de esa parte. Ya me voy de mi... Celebramos la esperanza, celebramos el amor y la paz. 4019 y siempre más allá. 2021 y siempre más allá. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Daniel! ¡Viva el pueblo nicaragüense! ¡Viva la revolución! ¡Seguimos venciendo! Viernes 19, Plaza de la Fe, desde las 2. Bueno, sí, ahí teníamos, ¿no? Claro. Chamba. No, por eso quería comentar, porque es una cuestión muy significativa. Y es curioso, en la historia de toda América Latina, del continente latinoamericano, los países que siempre han estado a la bandera de las luchas independentistas y la lucha por la soberanía del continente latinoamericano, precisamente son estos países. En Nicaragua, en 1800 y pico, expulsaron a un general gringo de William Walker, y luego en 1927 a su nieto o a su hijo, que también se llamaba William Walker, y fueron los que fue Sandino el que expulsó a este militar, ¿no? Y lo estamos viendo hoy, es decir, es Nicaragua la que de alguna manera está también ahí en la palestra, ahí poniéndole el pecho a la brisa, ¿no? Claro, porque los gringos no quieren dejar ese pequeña la, como dicen en una canción de estos Mejía Godoy, que ahora me duele mencionarlos, pero bueno, tiene una canción, dice, la cintura del continente latinoamericano. Claro, ¿no? Y más con esa proyección del canal de Nicaragua. Eso pues, es, donde los gringos están ahí enfadados porque los chinos y los rusos están metiendo dinero para construir ese mega canal más grande que el canal de Panamá. Y los gringos no quieren perder hegemonía en América Latina. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante. Por eso Centroamérica, por eso la cuestión de la colaboración, entre comillas, del triángulo centroamericano que le llaman Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con los gringos, ¿no? Con la cuestión de retener y poner la construcción un muro invisible, pero de represión a todos los migrantes que quieren viajar hacia el norte, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, escuchemos un poquitín, ya que has hecho ese análisis de Centroamérica, escuchemos a esa canción dedicada a Job. A Job, a ese, el presidente. Juan Orlando Hernández, al dictador. Al dictador hondureño. Hondureño. Que no se llene la boca el Partido Nacional, que el cambio va a mejorar, ha sido para empeorar. Oh, oh, es pa' afuera que va, oh, es pa' afuera que va, oh, es pa' afuera que va, oh, es pa' afuera que va. ¡Viva la Alianza! ¡Bien! Si van a los hospitales en busca de medicina, por una simple aspirina, no dan pastillas y harina. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Cuando llega el presidente, el pueblo dice que viva. Bueno, con ese himno que hoy se tiene en Honduras, porque de verdad este es un himno directamente de los hondureños y hondureñas, le damos también la bienvenida. Continuamos con ella porque ya lo hizo el compañero Charlie, que nos va a hablar del Ecuador. Ecuador y América Latina. Y América Latina, si quiere, si se extiende como quiera. Entonces, porque eso tiene sus implicaciones, esa proyección internacional que hoy se da a nivel mundial, la situación de Ecuador, pero no en la misma proyección como le dan a Venezuela, a Nicaragua o a Cuba, ¿no? Bueno, Charlie, cuéntanos. Sí, efectivamente, Mario. Hay que decirle a nuestros radioescuchas que el compañero tiene la garganta cascada, pero bueno, hay que entenderle y entendemos esta situación y ya nos perdonáis. Es por Gaupasa, ¿eh? Lo bueno que los que no entiendan, ahí se quedan con la duda. No, mentira. Sí, hablar ahora de Ecuador un día como este 12 de octubre implica hablar de procesos que vienen de muy atrás en la historia, ¿no? precisamente de una colonización a la que tú hacías referencia en un inicio, Mario, de unas oligarquías en Latinoamérica que no han tenido el mínimo criterio de formación nacional, de patria entendida en cuanto pueblo, ¿no? De oligarquías para las que su única patria es el capital, el dinero, y que en Latinoamérica no dudan ni un segundo en rebarse las riquezas y dejar solamente la pobreza, ¿no? En el caso de Ecuador, además es un caso bastante triste, porque estamos hablando de un caso en el que un personaje como Lenín Moreno realizó una traición, no a la Revolución Ciudadana o a Rafael Correa, sino a las personas que precisamente le votamos. Por ejemplo, yo hice algunos videos inclusive señalando que era la opción que había que votar, ¿no? Y nos encontramos con esto. Yo creo que quiero empatar un poco con lo que decía Yuri hace un momento. En Bolivia se juegan las elecciones el domingo que viene, y yo creo que, bueno, está bien votar con inteligencia, pero también hay que votar con corazón. Creo que nosotros tenemos que volver a eso del entiéndase bien, porque lo que pasa es que también desde la izquierda a veces hemos elegido unas palabras bastante raras, ¿no? El odio de clase, no, la conciencia de clase. Y en el caso de Bolivia también, la gente tiene que actuar con una mirada antirracista, porque lamentablemente buena parte del eje de la campaña que se hace en contra de Evo Morales es contra un indio sin educación, y lamentablemente eso pega. Nosotros sabemos que en Latinoamérica esa es una gran tarea por resolver todavía, la del racismo. Bueno, y voy a empatar esto con lo que está pasando en el Ecuador, porque en el Ecuador son los indígenas, desde el movimiento indígena, quien está de alguna manera llevándose los titulares de lo que está pasando. Un movimiento indígena muy fuerte, muy movilizado, que lamentablemente tiene una cabeza que no es la suya. Es decir, yo acabo de ver ahora mismo en el Twitter, por ejemplo, un mensaje de la CONAIE en el que hace referencia a que Rafael Correa está desestabilizando el país. Y hay que decirlo, que el grave problema al que se enfrenta ahora el Ecuador, también he visto hace una hora, parece que ha intentado la Policía Nacional desalojar en la ciudad de Quito la Casa de la Cultura, que está cerca del Parque del Arbolito. Para quienes no conozcan, en Quito es una zona que tiene una gran extensión de jardines, de, bueno, un parque inmenso, y es la zona en la que suelen llegar y hacer un poco la base el movimiento indígena. Obviamente en el ágora de la Casa de la Cultura están los niños, las personas mayores, discapacitados que también han viajado, y hace una hora se ha intentado desalojar eso. No conocemos qué es lo que está pasando ahora mismo, y hace dos o tres horas se han escuchado fuertes explosiones en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, y realmente es difícil entender qué es lo que pasa, porque por un lado la policía dice que son los indios quienes están volando tanques de gas, los movimientos sociales denuncian que es la policía, y en estos casos también yo creo que hay que también tomar el concepto de la conciencia de clase. Es decir, más allá que intentar discernir en este momento cuál es la realidad, quién tiene la razón, lo que pasa, hay que ver con la práctica de lo que se ha hecho, ¿no? Recordemos que hace dos o tres años, cuando el presidente Rafael Correa intentó tomar una medida para que las herencias paguen impuestos y también para que no se pueda especular con los terrenos, medidas que aquí en Europa, por ejemplo, son habituales, el movimiento ciudadano fue manipulado y salió a protestar en contra de estas medidas. Las protestas no tienen absolutamente nada que ver con las protestas que se están dando ahora. En ese entonces, la actitud de la policía no tiene absolutamente nada que ver con la actitud que ahora se da, en la que se hablan de un número de muertos que no son claros. Se dice que son 5, que son 6, ni los heridos, pues ya no decir, si de los muertos no se sabe cuántos son, mucho menos cuántos son los heridos. Sin embargo, en ese entonces los medios de comunicación, tanto dentro del Ecuador como a nivel internacional, hacían una narración, un relato prácticamente apocalíptico de lo que pasaba en el Ecuador. situación que contrasta totalmente con lo que pasa hoy día, cuando en los medios de comunicación, las televisiones, pues han aprovechado para poner, muy parecido a lo que pasó en Venezuela cuando hicieron el golpe contra Hugo Chávez, poner pues dibujos animados, películas atractivas y silenciar lo que está pasando. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente al exterior esto ha sido más difícil de hacerlo, porque de alguna manera, a pesar de que en los canales de televisión se da información tergiversada, pero bueno, a través de las redes sociales uno se va enterando de lo que pasa. Así que la perspectiva que hay que tener un día como este sobre lo que pasa en el Ecuador y sobre lo que pasa en Latinoamérica es que no solamente debe ser el movimiento por el movimiento. En Ecuador podríamos ya hablar de esto. Hay que recordar que hemos tirado 3 presidentes. Yo me recuerdo claramente con este movimiento como en enero del 2001 nos fuimos a acostar los movimientos sociales habiendo derrocado a Yamil Maguad, que fue la persona que dolarizó la economía, que igual que Moreno dijo una cosa en elecciones e hizo otra cosa en la práctica. Nos fuimos a dormir contentos, riéndonos con los compañeros, repartiéndonos ministerios de broma. Y cuando nos despertamos al otro día nos enteramos de que en la ciudad de Guayaquil Gustavo Noboa había tomado posesión de la presidencia del Ecuador. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque lo que hay que ver en el Ecuador es precisamente esto. Hay que ver el poder dónde queda y qué va a pasar. La movilización por la movilización la respaldamos, tenemos que apoyarla, pero si es que no tiene un objetivo, si es que no tiene un objetivo claro, no tiene ningún sentido. De esta manera, por ejemplo, muchas personas del mismo presidente Rafael Correa, expresidente, lo que están haciendo es un llamado a superar este problema dentro de la misma institucionalidad. En el Ecuador lo que se debe hacer es lo que se llama una figura un poco drástica, la muerte cruzada, que quiere decir que se disuelve tanto el actual Congreso de los Diputados, la Asamblea, como la presidencia del Ecuador. Se convoca a elecciones. Ya que, Charlie, has nombrado al presidente Correa, expresidente Correa, pues si quiere lo escuchamos. Mientras tanto, tomas agua por ahí que nos pueda refrescar un poquitín esa garganta. Escuchémoslo. Seguiremos adelante. De esta durísima lección, todos debemos aprender. Nuestros jóvenes no conocieron el viejo país. Algunos otros lo olvidaron. Ahora está de vuelta. Que jamás nos vuelvan a engañar. Que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo, no ha ocurrido ningún desastre natural, nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso, no solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Nebot, Lazo, Bucarán, la izquierda falsaria, por odio y temor a Correa, permitieron el peor gobierno de la historia. Ahora nos llaman golpistas, cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos, cuando hemos tenido 2 años de la peor persecución política. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente, pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Volverán los días de gloria, volverán. Hasta la victoria siempre, compañeros. Una cosa que yo creo que hay que mencionar, ¿cómo llegó Moreno a la presidencia? Es decir, que no llegó con la oposición, sino que llegó con un proyecto precisamente de la Revolución Ciudadana. Es decir, que lo que está haciendo Lenín Moreno ahora es una traición de todo lo que el partido o quienes le votaron y quienes le llevaron en ningún momento habían pretendido hacerlo. Que es la cuestión del paquetazo, por ejemplo. Uh-huh, el paquetazo actual. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Hay un dato que es irónico, ¿no? Le condona la deuda a un montón de banqueros y ricos de 4.000 millones, y ese es el solicitante que hace con el Fondo Monetario Internacional de 4.000 millones también, uh-huh. ¿No? 4.500, ¿no? 4.500 millones, un poquito. Solamente el fondo desembolsó 4.200. ¿Esos 300 de dónde van a salir? Cuidado, que hay otro paquetazo, ¿eh? No, efectivamente. Medidas, quien desee seguir un poco la evaluación de lo que ha pasado en Ecuador puede seguir la cuenta de Rafael Correa en Twitter, que suele ser bastante, no solamente cosas que él pone, sino Ruta Crítica, Ecuador Inmediato, otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Ecuador... una de las medidas demagógicas que adoptó el gobierno de Lenín Moreno fue devolver un fondo que había para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se encarga de las pensiones. Un fondo de 1.500 millones de euros para una institución que tiene liquidez. Entonces, esto, por ejemplo, fue solamente... hecho no solamente como demagogia, sí fue en parte demagogia porque era algo que se criticaba, por ejemplo, a Correa, pero realmente tiene tablita eso, porque tiene correlación, porque cuando salga Lenín Moreno y se quede posiblemente el vicepresidente de la derecha, o cuando Nebot o Lasso, que son los oligarcas que están atrás de Lenín Moreno, atrás del viraje y la traición, como has dicho, chamba, de Lenín Moreno, lleguen al gobierno, seguramente ahí sí van a encontrar una razón para hacer lo mismo que hicieron aquí en España, donde se festinaron los fondos de garantía de la seguridad social. Eso en Ecuador ya pasó, ¿no? De que esos fondos, que hablamos ahora de 1.500 millones de euros, y aparte de eso hay liquidez, en un par de años sería muy posible que nos digan, está la seguridad social quebrada y otro paquetazo más. Entonces, cosas de esas un montón. Yo creo que lo más importante, y especialmente haciendo, como digo, referencia a esta fecha, está en el problema de la colonización de las cabezas, de las mentes, no solamente en el tercer mundo, sino a nivel mundial, ¿no? Este fenómeno de Doña Florinda, que se llama en América Latina, que ha permitido que en muchos países la derecha vuelva al poder. Este fenómeno de Doña Florinda, por suerte, yo creo que tiene el camino ya corto, porque en Brasil y en Venezuela y en Ecuador ahora ya se está viendo a dónde llevan realmente las medidas neoliberales, ¿no? Este afán, esta esperanza que nos vende la sociedad capitalista de algún día llegar a través de la lotería, de trabajar mucho, de un golpe de suerte, a tener dinero, y que nos hace muchas veces, bueno, como pasó aquí, ¿no? Un montón de gente defendiendo a Botín, era el que tenía derecho a regalar, pues lo mismo pasa en Latinoamérica. Entonces yo creo que esto es importante, decirle a la gente que esté pendiente de lo que pasa en Ecuador, que se solidaricen con lo que está en Ecuador, pero también que hay que transmitir que la movilización por la movilización no sirve. Esa movilización tiene que tener un fin político claro, que yo coincido ahora con lo que dice mucha gente ahora, tendría que ser una nueva convocatoria de elecciones, y también importante que se hable de otra represión de la que no se está hablando ahora en estas marchas, ¿no? Que es la represión que surge todo el entorno de la Revolución Ciudadana, judicializados. El expresidente Rafael Correa tiene 27 juicios en contra, de los cuales me parece que ya en dos tiene orden de prisión preventiva. Aquí en el territorio español ya sabemos lo que significa la prisión preventiva, sino que les pregunten a los 9 catalanes que fueron a presentarse donde el juez y no pudieron volver a salir, ¿no? Esa es la razón, por ejemplo, por la que Rafael Correa no ha vuelto al Ecuador, porque ya vemos que ahora, por ejemplo, en ese nuevo faro que está amaneciendo en América Latina, que es México, se ha dado... el asilo político a una de las figuras también de la Revolución Ciudadana. Los tres peones de la finca salen para las burillas para ser mandados. Diciembre 4, sin novedad. Todo el mundo mundo quieto debido al... Bueno, seguimos en esta ronda latinoamericana y del Caribe. Nos vamos a ir a la Argentina porque marchan en Argentina contra el hambre, la pobreza y la desocupación. Ciudadanos argentinos marcharon este pasado jueves en 20 provincias de Argentina bajo la consigna contra el hambre, la pobreza y la desocupación para exigir soluciones a estos problemas sociales tras casi un mes de aprobada la ley de emergencia alimentaria por el Congreso de la Argentina. Se está a 15 días para las elecciones presidenciales en Argentina, el 27 de octubre. Organizaciones reclaman al gobierno de derechista Mauricio Macri la apertura inmediata de los programas sociales. Es una duplicación del monto de los programas, el aumento y la ampliación de los alimentos a los comedores populares, según lo establecido por la ley de emergencia alimentaria. Por los cerros deja su huella en el viento. Nos vamos al Brasil, la represión estatal como respuesta a la protesta popular. Y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío. En Chile, la Corte Suprema de Chile condena a 22 exagentes de Pinochet. La Corte Suprema de Chile condenó este pasado lunes a 22 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet que participaron en la Operación Colombo para enmascarar las muertes de 119 presos políticos. La dictadura de Pinochet, recordemos, torturó a 40.000 chilenos y los agentes del Estado asesinaron a 3.200 personas aproximadamente. Bueno, ya lo decía el compañero Chamba, Haití vive la jornada de mega protestas contra el gobierno de Moïse. Es el escenario de constantes protestas para exigir la renuncia del primer mandatario de esa nación caribeña, Jovenel Moïse. En medio de la jornada de protestas del pasado jueves, fue hallado el cadáver de un joven periodista abandonado en el interior de su automóvil con varios impactos de bala. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. En la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa lo esbumerán con afán de llevarse otra presa. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más, lo mismo dispara. Con los tambores de la paz nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. No estás tú, por eso tu hermano estoy yo, los dos a cargar. Porque el canciller Arreaza repudia que Pompeo y Holmes Trujillo de Colombia sigan atacando a Venezuela. Los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. El canciller Jorge Arreaza rechazó el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos emitido por Donald Trump y leído por Pompeo, el cual señala que Venezuela es una presuntamente carga para Colombia. El diplomático venezolano, el canciller Arreaza, también instó a la comunidad internacional en atender los conflictos por los que atraviesa la nación colombiana. El diplomático venezolano instó al funcionario colombiano, Holmes Trujillo, en abordar los problemas de su país. El diplomático Arreaza publicó a través de su cuenta de Twitter que rayan en lo ridículo Pompeo y Holmes Trujillo hablan sobre la carga que representa Venezuela para Colombia y la región. Como descubrir el paraíso celestial, aquí en la tierra sin morir, aprendamos a convivir con quien no nos entienda igual para tener... El canciller agregó que la carga histórica e infinita es la violencia y la producción de drogas en Colombia, no solo para la región, sino para la humanidad. En la tierra, los tambores de la paz. En ese sentido, el canciller venezolano en días pasados hizo un llamado a la comunidad internacional para abordar la situación que vive Colombia, ya que los asesinatos a líderes sociales sigue en aumento y el Estado no responde. Esta nueva arrepentida contra el país se suma a las que día a día enfrenta la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha expresado en sus alocuciones que desde Colombia se gasta o se gesta un nuevo plan contra la nación sudamericana. Solo el petróleo nada más, y nuestras calles no querrán enrojecerse nunca más. La vida... Por su parte, también el presidente Nicolás Maduro dice que el Fondo Monetario Internacional intenta imponer un modelo capitalista excluyente. Hoy en este día tan especial, el 12 de octubre, en la cual nada para celebrar, sin mucho que reivindicar. Y dentro de esas proyecciones de reivindicar está un modelo económico igualitario, justo, con justicia social, no lo que tenemos de capitalismo salvaje que el Fondo Monetario Internacional impone o trata de imponer a nivel mundial. A su vez, el presidente Nicolás Maduro expresó su solidaridad con los ecuatorianos que protestan contra las medidas económicas impuestas por el presidente Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el principal instrumento para imponer un sistema de explotación neocolonial a los pueblos de América Latina y el Caribe. El presidente Nicolás Maduro aseguró el pasado jueves que el Fondo Monetario Internacional es el principal instrumento para imponer un modelo capitalista excluyente en el mundo. Los tambores. Además, el presidente Nicolás Maduro expresó su solidaridad con los ecuatorianos que se mantienen en las calles. El Fondo Monetario Internacional quiere imponer un modelo capitalista salvaje y excluyente. Solamente aboga por los intereses de los multimillonarios de la banca mundial y quieren sacar de los bolsillos del pueblo el dinero para pagar a los bancos internacionales. Torrida Lava soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa, los boomerang con afán de llevarse otra presa. Yeah. Viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya, oh. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Radio Escuchas, antes de que acaben con el país, les anunciamos lo que está pasando en Colombia. Aquí están las denuncias. A mi país lo están acabando, a mi país lo están devorando. Ahora miremos lo que está pasando en Colombia. ¿Puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las hartas ladrones que viven aquí. elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Bueno, esta semana, el pasado martes, estudiantes protestaron en Colombia por falta de recursos e incumplimiento de los acuerdos de diciembre de 2018. También el pasado jueves 10 de octubre, miles de estudiantes colombianos marcharon en las principales ciudades del país para exigir al gobierno de Iván Duque Uribe que destine mayores recursos para la educación pública que sufre un importante déficit financiero. Los estudiantes piden que les sea asignado todo el presupuesto acordado, el presupuesto prometido por el presidente Iván Duque el diciembre pasado 2018. El acuerdo con Duque estipulaba la entrega de 86 millones de dólares para la educación, pero el sector solo ha recibido 23 millones de dólares hasta el momento, a pesar de alcanzar un acuerdo hasta hace 10 meses con el presidente Iván Duque Uribe, que aumentaría el presupuesto del sector. La falta de recursos hizo que estudiantes tanto de las universidades públicas como de las privadas se lanzaran a las calles alegando que el pacto no fue respetado. Yo no quiero más silencio, si soy parte. Hubo muchos lesionados, heridos, pero también detenidos. Os queremos presentar, queridos amigos y amigas, también las palabras de uno de los estudiantes que hoy están detenidos en Colombia como presos políticos bajo, lamentablemente, montajes que siempre hace los gobiernos colombianos y el Estado colombiano. Vamos a escuchar a el mensaje de Julián Gil para todos y todas. 3 de octubre de 2019, cárcel Herón Picota. Compañeras, amigos y familiares, reciban un caluroso saludo cargado de esperanza y alegría. La exigencia de miles en el país y en el mundo consiste en el acceso a la educación digna, gratuita y de calidad, que prepare no solamente para el trabajo, sino que también aporte al mejoramiento de la vida en la sociedad. La educación es un derecho fundamental y tal vez el garante de que no sean las armas y la violencia la herramienta para dirimir las diferencias. De acá que hablar de construcción de garantías para la paz pasa necesariamente porque hayan garantías para el acceso universal a la educación básica, secundaria y universitaria. La exclusión a la que somos sometidas las más de 122.417 personas privadas de la libertad en el país no puede seguir legitimándose como una práctica normalizada, pues bajo la falsa comprensión de que representamos un peligro para la sociedad, nos han confinado a vivir en condiciones oprobiosas de hacinamiento y restricción de derechos fundamentales, con la promesa de que, apartados de nuestras vidas, familias y prácticas vitales, en el encierro nos darán tratamiento de resocialización. Vale preguntarse para qué tipo de sociedad nos preparan, pues acá las prácticas antidemocráticas, clientelares, corruptas e inhumanas son la más visible característica del diario vivir. ¿Qué significa resocializar cuando no hay proyectos educativos, productivos, no hay acompañamiento psicológico ni humano? A cambio de esto hay represión permanente, con negación de derechos como el acceso a una alimentación digna o a la salud. ¿Es posible comprender entonces que esta lógica excluyente que denigra la vida tiene la pretensión de negarnos la participación en la construcción de alternativas a los problemas que vive el país? Es por esto que las universidades públicas y privadas, las instituciones garantes de los derechos humanos, no deben ser convidados de piedra en contradicción con los grandes discursos de paz que muchos vociferan, en lo concerniente a la educación de la sociedad y más en lo referido a los considerados como infractores de las normativas del funcionamiento social. Es imperativo de la universidad pública educar y aportar significativamente en la formación de sujetos críticos que contribuyan a la superación de las razones históricas que nos han sometido a la guerra y con esta a la miseria y la destrucción de las fuentes de vida. Dirijo estas palabras a la Universidad Nacional, especialmente al programa de posgrados de Humanidades, llamando a la reflexión sobre su papel o participación en las condenas mediáticas y de persecución al pensamiento crítico, el liderazgo social y la academia activa, que nos señalan a muchos estudiantes, egresados y maestros de participar de acciones en contra de la ley. Y si desde allí se avala que sin pruebas nos condenen a castigos que nada mejoran el acontecer de la sociedad y que mucho menos cambiarán nuestras formas de pensar. Pedir la garantía de un derecho fundamental como la educación es un mínimo que la universidad debe cumplir en razón de su finalidad misional, así como promover el libre pensamiento y no sumarse a los pareceres amañados de los entes acusadores. Hoy somos miles las personas que pedimos educación al interior de las cárceles, para que no sean las rejas y las cadenas, junto a las prácticas abusivas del IMPEC, la única propuesta de resocialización que ofrece el Estado. Exigimos a la Universidad Nacional nos restituya nuestro derecho a estudiar y aportar desde la academia en la búsqueda de caminos de justicia y paz. También pedimos hagan presencia en las cárceles junto con otras instituciones educativas que nos incluyan como sujetos de derechos y con capacidades de aportar a la sociedad. Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza. Ser líder social no es un delito. En el barrio, la universidad y las calles nos vemos. Nos están matando el futuro. Están matando las oportunidades de nuestros niños y niñas. Están matando el campo, donde crecen las cosas buenas del país. Están matando la tolerancia. Están matando el amor que nos debemos tener unos a otros. Están matando el respeto por nuestra bandera. Están matando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Están matándonos la esperanza de tener una sola Colombia cada vez mejor. Están matando las voces de centenares de colombianos para callarlas y seguimos indiferentes. Se nos olvidó que en nuestras manos tenemos la posibilidad de tener un país en paz y estamos pasmados, dejando que la maten. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz y los siguen matando. Despertemos. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros? Muy bien, sí, queridos amigos y amigas, continuamos en desarrollo de este programa especial hoy 12 de octubre del 2019. Y como no, en esa Mai Ingurua, en esa mesa redonda que vamos a iniciar inmediatamente con la participación. Bueno, ya habíamos dicho de cinco compañeros, compañeras, van a estar cuatro, porque ha quedado difícil en que el pueblo kurdo pueda estar presente. Lo vamos a recordar mediante un audio de las diferentes concentraciones en el día de ayer que se presentaron también en Gasteiz, en Bilbo, de los kurdos y kurdas, reclamando y haciendo esa proyección sobre la situación crítica y complicada que están llevando a cabo. preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno. Y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el... brazos del obrero. Nadie sabe dónde está. Se supone que su paradero pertenece a algún lugar de la tierra. La prensa burguesa, deseosa de eliminarlo, aún a riesgo. Eta irakusten ari da, herri kurduaren gaineko genozidio saiakera larria da Turkiako erregimen fasista antolatzen ari dena Ameriketako Estatu Batuak eta Komunitate Internazionalaren oneritziarekin. Baina genozidio bat, baino are gehiago ari da prestatzen Turkiar Estatua. Sistema kapitalista patriarkarra zalantzan jartzen ari den konfederalismo demokratikoaren kontrakoa erasoa da honako hau. Sistema hau irauli eta antolatzeko beste modu bat dagoela praktikoki erakutsi duen herri kurduaren kontrako erasoa da hau. Kapitala eta bizitzaren arteko kontraesana mai gainean jarri duen herriaren kontrako erasoa da hau. Horregatik, herri kurduari elkartasuna adieraztera deitzen dugu. Herrien eta proiektu iraultzauleen defentsa kalera atera eta Turkiar imperialismoaren kontra salaketa egitera deitzen dugu. Erasorik ez, erantzunik gabe. Turkiar imperialismoa suntzitu, gora herri kurduaren borroka, bili roiaba. Jotake irabazi arte, zuekin gaude. Perros de presa del mundo se congregan alrededor del león acorralado. Bueno, con la traducción que el compañero Kimo nos ha hecho, ha querido decir los compañeros solidarios con el pueblo kurdo, que ha mostrado y está mostrando su cara más imperialista, Turquía. El intento de genocidio contra el pueblo kurdo es muy grave, organizado por el gobierno fascista de Turquía con el visto bueno de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Pero el Estado kurdo, turco está preparando algo más allá de un genocidio. Es un ataque contra el confederalismo democrático que pone en duda el sistema capitalista patriarcal, un ataque contra el pueblo kurdo que ha demostrado con la práctica que hay otra forma de organizarse y revertir este sistema. Contra el pueblo que ha puesto sobre la mesa la contradicción entre capital y vida. Por eso llamamos a mostrar solidaridad con el pueblo kurdo en defensa de los pueblos y proyectos revolucionarios, salir a la calle y denunciar al imperialismo turco. Ninguna agresión sin respuesta. Destruyamos al imperialismo turco. Viva la lucha del pueblo kurdo. Bigi Rojava. JK hasta la victoria. Estamos con vosotras. Y expresaba también que animan a participar en más movilizaciones. Lamentablemente se ve que este ataque no se va a acabar ahí. No va a quedar ahí en esa situación. Y los pronósticos anuncian que seguirán. Bueno, Kimo, ya que estás aquí, que nos traduces todos estos aspectos, y cuéntanos el pueblo vasco. Hola, muy buenas, muy buenos días, por la mañana, seguro. Pues sí, efectivamente, en esta segunda parte del programa íbamos a hacer una exposición de las distintas luchas y causas que se dan contra el imperialismo, contra el capitalismo a lo largo del mundo, y bueno, pues... como era bastante apropiado, aquí la gente de Bilbao, pues nos hemos encargado un poquito de contar lo que era el conflicto vasco, el famoso conflicto vasco. Nos ha parecido apropiado hacer un pequeño audio montaje que tiene una duración aproximada de 8 minutos y medio, etcétera. Es en realidad una serie de extractos, un colaje hecho con extractos y cachitos que hemos tomado de un documental, un reportaje que está en YouTube completo y que se llamaba Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Y bueno, pues de ahí hemos tomado un montón de piezas y hemos hecho este pequeño montaje a modo de colaje, y yo creo que lo mejor es escucharlo directamente. Con mucho gusto, vamos. Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Ni españoles ni franceses, somos vascos y vascas, repiten incansablemente los habitantes de Euskal Herria. En 1936, el general Francisco Franco provoca un golpe de Estado contra la República, elegida mayoritariamente, dando comienzo a la Guerra Civil Española, que en Euskal Herria se tornará una guerra de resistencia nacional. Franco instauró una dictadura férrea que duró casi 40 años, donde desarrolló una represión implacable contra todo lo que representaba el nacionalismo vasco. En 1959 surgiría ETA, Euskadi Taas Katasuna, Patria Vasca y Libertad. También se autodenominaba Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional y Social. En noviembre del 75 moría Franco. Inmediatamente se produjeron una serie de pactos que incluyeron a todos los partidos españoles para crear un nuevo marco constitucional que avalara la figura del rey como representante máximo, el Estado de las Autonomías y la partición de Navarra. Creo lo que vino a denominarse el Estado de las Autonomías, con la actual Constitución de 1978, que en ningún momento resolvió ni el modelo social progresista dentro del Estado español, ni el reconocimiento de las naciones, ni los derechos de los pueblos. Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo vasco ha seguido luchando desde entonces por la recuperación de esos derechos que no le fueron otorgados ni reconocidos al final de la dictadura. En 1978, se produjo un avance cualitativo en lo político al conformarse en la localidad de Altsasua la coalición Herri Batasuna o Unidad Popular. Cientos de kilómetros separan a los prisioneros y prisioneras de sus hogares. La dispersión implementada por el gobierno socialista de Felipe González en los 80 buscaba destruir al colectivo de presos y presas vascas. Nunca lo lograron. Los presos políticos vascos pues se encuentran dispersados. Históricamente pues el gobierno español y francés utilizan a los presos como agentes de cambio, como rehenes políticos con los que intenta de alguna manera condicionar el proceso. Su situación está totalmente unida al desarrollo del proceso político, ¿no? La dispersión es lo peor. No hemos abandonado a nuestros hijos. Debemos recorrer 1.800 kilómetros, ida y vuelta, y otros 2.000 kilómetros. Y a mí me han dejado arruinada. Arruño. En la década de los 80, el gobierno socialista de Felipe González llegó a formar escuadrones de la muerte para acabar con la disidencia vasca. Operaban bajo el nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, y asesinaron a 45 militantes vascos. Se sumaron a las detenciones masivas, la dispersión de presos y presas políticas, torturas, amenazas y represión en las calles. La estrategia del juez Baltasar Garzón de considerar a todo el movimiento Abertzale, patriótico vasco, como parte de banda armada, sirvió para ilegalizar de un plumazo a todas las organizaciones que planteaban la resistencia. El cierre de diarios independentistas y una radio fue el inicio de esta estrategia que comenzó en 1998. También Garzón abriría un macro sumario que englobó a decenas de militantes, hombres y mujeres vascas de distintos ámbitos de la sociedad. Ser nacionalista revolucionario en América Latina es ser antiimperialista. Y no se puede ser antiimperialista sin practicar la solidaridad internacionalista con todos los que luchan en el mundo. Nuestra solidaridad activa con el pueblo vasco tiene como meta ver algún día, más tarde o más temprano, ver abiertas las alamedas, como decía la canción en Chile, ver abiertas todas las tierras vascas recibiendo a sus presos, dadas a toda la gente que ha luchado durante todos estos años. Esto se va a lograr principalmente con la lucha del pueblo vasco, pero también con la lucha de todas las solidaridades internacionalistas que, a partir del momento en que Euskal Herria sea una nación libre e independiente, nos hará más libres y más independientes a todos los que en Latinoamérica seguimos luchando. Muy bien, sí, compañero Kimo. Pues efectivamente, ya ha sonado ese collage de un montón de extractos, habéis visto que son un montón de testimonios, puestos así uno de carrerillo, uno tras otro. Algún apunte. Bueno, recomendamos que la gente eso recurra a YouTube y que lo pueda visionar completo, dura alrededor de 1 hora y 8 minutos y fue hecho por la gente de Askapena, la organización internacionalista de la izquierda Abertzale, y por la gente de Resumen Latinoamericano, que es un proyecto que imagino que conocéis, de sí, sí, claro. Afincado sí. En Guipúzcoa, ¿no? Sí, sí, está y pues bueno, nacido en la Argentina, ¿no? Ajá. Argentina, uh-huh. Hoy, compañero Carlos. Carlos Aznar se fue con su compa, que son los que llevan un poquito más el trabajo. Y aquí en Vizcaya lo llevas Facundo Aznar y otra gente lo lleva ahí en Sí, Puscoa. A Facundo ya lo conozco mucho. Eso es. Es un fenómeno. Seguro que nos está escuchando además. Y bueno, lo dicho, en YouTube se pueden visionar completo. Se llamaba Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Y bueno, pues allá que está. Es interesante que lo visionemos. Si alguien tiene tiempo y ganas, pues bueno, efectivamente han quedado fuera un montón de testimonios que eran muy jugosos y muy emotivos, ¿no? Toda la parte de la fuerza de los sindicatos, el peso de los sindicatos en el movimiento este, el tema de, bueno, el trabajo internacionalista, también ha entrado pues igual el tema de la dispersión y el tema de los GAL, pero en el vídeo también hay una mención al testimonios de torturas y cosas así. Entonces, bueno, pues como que es mucho más completo visionarlo allí. Sin embargo, el trabajo este se hizo en 2007 y claro, a estas alturas pues ha pasado una década más que falta por contar en esta narración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nosotros igual podíamos añadir una serie de cosas, y es que en 2011, después de un montón de años de ilegalizaciones y un bloqueo político muy duro y muy agotador para la izquierda abertzale, pues hubo lo que se llamó un proceso de paz y bueno, por un lado ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada. Casi paralelamente Sortu fue anunciado. La izquierda abertzale presentaba un partido político que se llamaba Sortu, que ya en sus bases también rechazaba el uso de la lucha armada por esta situación de bloqueo político total. No le entendían que no podían avanzar con la misma estrategia. Y bueno, pues desde entonces ha habido, bueno, pues han pasado años, ¿no? Se puede ver que efectivamente esa postura dentro de la izquierda abertzale, esa postura que defendía, esa corriente que defendía que efectivamente había que abandonar la lucha armada, bueno, parece ser que es la mayoritaria hoy en día dentro de la izquierda abertzale. Hay que reconocerlo así. Por otro lado, se le critica muy duramente a la izquierda abertzale que está haciendo un giro bastante brusco hacia institucionalismo electoralista, ¿no? Y que está concentrando muchas fuerzas en la consecución de representantes en las instituciones, etcétera. Y bueno, pues se está generando cierta división dentro del movimiento entre los que defienden esa nueva corriente, y se les acusa además de querer imponer esa visión a todo el conjunto, y ellos también se amparan un poco en los buenos resultados electorales que ha traído toda esta nueva estrategia y tal, sobre todo en 2011 al principio. Pero por la contra están surgiendo como respuesta una serie de grupos que hoy en día se están considerando a sí mismos disidentes de esa izquierda abertzale, ¿no? Entonces se está generando una situación un poco compleja. Decir que bueno, en todo este tiempo se ha estado hablando de ese supuesto proceso de paz, lo han hecho algunas personas de la izquierda abertzale y sobre todo lo han hecho la parte contraria, ¿no? Todos los que defienden la unidad de España, todos los que son defensores de ese modelo imperialista y del capital, defienden que ha habido un proceso de paz, que nosotros entendemos que es mentira, que se ha llegado a afirmar que ya no hay violencia, y creemos que es totalmente mentira. Bueno, nosotros seguimos viendo un montón de violencia en los desahucios, en los despidos, en empobrecimiento general, y si hablamos ya de la cuestión nacional, sabemos que el Estado sigue negando cualquier posibilidad de autodeterminación, y además esto lo hace con mucha violencia, violencia policial. Claro ejemplo de esto es lo sucedido en Cataluña en los últimos años. Y bueno, eso es un poquito el contexto en el que estamos. En resumen, Euskal Herria no deja de ser una comunidad de personas más, un pueblo en un territorio chiquitín y que tiene un conflicto muy largo, un conflicto muy duro y tal, un conflicto que se ha desarrollado desde distintas formas, ¿no? Distintas expresiones, desde iniciativas culturales a acciones militares, ¿no? Lo que decíamos, muy largo en el tiempo, que ha perdurado muchos años, que hoy en día sigue vigente, que hoy en día sigue sin resolverse esa cuestión. Ha cambiado los métodos de lucha, hoy en día se ha puesto por unos métodos distintos a los del pasado. Sin embargo, nosotros hemos querido hacer un poco la exposición de cómo es la situación, haciendo el repaso histórico, un recorrido del último siglo y medio, tres cuartos de siglo. ¿Y por qué hemos querido hacerlo así? Pues por reivindicar un poco ese pasado y ese recorrido también. También por hacer un poco de autocrítica y encontrar momentos en los que se ha podido acertar más o haya podido haber errores. Y bueno, la última idea también que igual quería yo rescatar o aportar es que esta lucha, la de Euskal Herria, no deja de ser la misma lucha, una historia compartida, la nuestra y la de otros pueblos. Lo que sucede aquí al final es otra forma local que adopta la misma batalla que se está luchando contra el imperialismo en sus formas de Estado, el capital, etcétera, ¿no? Yo creo que, uh-huh, que lo de Euskal Herria pues es otro ejemplo más. Bien, seguimos, queridos amigos y amigas, ya que lo ha nombrado el compañero Kimo, agradecer por esa claridad en esa exposición que nos ha hecho a través de ese audio, pero también con el acuñar la parte final. Pues nos vamos a Cataluña. Con el segador, los segadores. El himno nacional de la República Catalana. Pues bien, sí, queridos amigos y amigas, en esta conexión telefónica que tenemos también en el día de hoy, 12 de octubre, pues tenemos al pueblo catalán y en este caso a la escritora catalana Montserrat Ponsà i Tarrés, integrante de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, periodista y activista por la paz. Ha escrito muchos libros, entre ellos Camino de Paz, Diario de la Marcha Mundial por la No Violencia, Un Viaje de 105 Días por los 5 Continentes, y muy cercana y amiga de muchos líderes latinoamericanos, dentro de ellos Hugo Chávez, Evo Morales, también del artista ecuatoriano Guayasamín, que también quisiera hablar más adelantito esa situación por la conexión afectiva, digámoslo así, con Guayasamín y lo que vive hoy el pueblo ecuatoriano. Pero le decimos muy buenos días, Montserrat. Buenos días, muy contenta de estar con vosotros, aunque sea vía telefónica. Te has dejado a Fidel Castro, que era un ya, gran amigo. Claro, cómo no, al comandante Fidel Castro, sí, se me pasaba por alto, indudablemente. Agradecerte de verdad de antemano, es un honor para nuestro programa tener a Montserrat en el día de hoy, en este día tan especial, aquí compartiendo con muchos pueblos del mundo y en este programa que hoy hemos querido llamar así, la lucha de los pueblos del mundo, esa resistencia, esa autodeterminación y esa soberanía. Preguntar a Montserrat, que estamos haciendo lo mismo con nuestros invitados, invitadas, ¿cuál es la situación actual del pueblo catalán? Cuéntanos. Bueno, yo pienso que estamos en un callejón muy estrecho, que nos veo ganadores, porque yo soy optimista. Normalmente no soy optimista, pero en esta ocasión todo el mundo se ríe porque digo que cuando salga ahora la sentencia, absolutoria total, porque no saben lo que pueden decir, porque no saben por dónde cogerla. Y se ríen, me dicen, ojalá tengas razón. Digo, sí, yo estoy convencida. Veremos en unos días a ver qué pasa. Tengo amigos presos, muy amigos, y entonces, claro, pues lo siento como si fuera en mi propia carne, porque conozco a sus familias y sé lo que están sufriendo. Los Jordis, por ejemplo, son los que llevan más tiempo, que es un gran amigo el Jordi Sánchez. Hemos hecho muchas batallitas juntos. Bueno, y además, pues yo pienso que tienen que darle una salida ya, porque no saben por dónde coger, ¿no? Uh-huh. Y yo mañana, el día este 12, lo llamo el día del encuentro de las civilizaciones. Me gusta mucho llamarlo así, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Y bueno, yo pienso que se ha perdido un poco, porque antes en las escuelas nos hablaban mucho de estas cosas y ahora yo creo que pasa un poco por alto. O sea que tenemos que reanimarlo. Muy bien. Bueno, Montserrat, más aún, ya tú lo has dicho, cuando el régimen español tiene a presos políticos, exiliados, exiliadas y perseguidos catalanes, además de la decisión del lunes en el procés catalán, ¿cómo se encuentra la situación ahí en Cataluña? Bueno, yo pienso que somos una gente pacífica, que hemos salido a la calle, que salimos a la calle, que no pasa nunca nada. O sea, nos puedes ver a miles y miles de personas. Se ha contado más de 1 millón de personas en la calle sin que se rompa una sola papelera, sin que se eche un papel al suelo, brazos alzados, clamando justicia, que es lo único que sabemos hacer. Lo que pasa es que cada vez da más miedo, porque se acerca algún insensato pagadito, ¿no? Y entonces puede provocar que seamos todos los malos, cuando en realidad el pueblo catalán es muy tranquilo. Pero queremos que se nos reconozca en tanto que pueblo, y yo pienso que lo vamos a conseguir. Sí, te veo muy muy optimista, Montserrat, por esa lo que pueda decidir el próximo lunes en ese proceso. ¿Cómo está de cara al 10 de noviembre? Bueno, yo, claro, todos estamos expectantes de a ver qué pasa, ¿no? Pero yo pienso que la sensatez nuestra tiene que dominar a la insensatez de los otros. Pero claro, por ejemplo, en Barcelona ya se ve policía, que han llegado muchos policías, no sé lo que temen. Y claro, pues siempre puede salir algún alborotado que organice un zipizape y entonces seamos todos los culpables. Pero yo, más bien la gente con la que me muevo y que nos vemos, bueno, somos pacifistas y somos optimistas, porque si no, no saldríamos a la calle si no fuéramos optimistas. Hace muchos años que salimos. Oye, yo tengo 82 años. Sí. Y desde que tengo uso de... No he querido revelar vuestra... No, pues ya lo digo yo. Yo desde que tengo uso de razón, que estoy clamando por lo mismo. Y no me quiero morir sin verlo. Un país libre donde podamos gobernarnos, donde podamos hacer nuestra vida junto a los nuestros y no tener que depender siempre y mandar nuestros dineros para que luego nos devuelvan lo que quieran. Y no es un problema de dinero, es un problema de manera de ser, manera de pensar, que conste que aquí el que diga que no se habla en castellano cuando alguien se dirige a ti en castellano es una mentira, porque hablamos catalán, castellano, hablamos otros idiomas, ojalá los habláramos todos, ¿no? Pero la gente nos entendemos. Bueno, Montserrat, ya una pregunta ya más profesional en tu recorrido. ¿Hay algún libro de por medio en estos días o meses? Mío. Sí. Estoy en ello. Estoy haciendo una historia de mi vida que no se la va a creer ni Dios. Bueno, son muchos años vividos, son muchas experiencias. Me he paseado por el mundo siempre en son de paz. Yo estoy en la Fundación Cultura de Paz con Federico Mayor Zaragoza y hemos hecho muchísimas cosas. Y bueno, pues esto, me he movido por todos los continentes y pienso que la gente es buena gente. Lo que pasa es que un malvado puede más que 2000 buenos, ¿no? Y entonces yo pretendo explicar un poco todas mis impresiones y todos mis conocimientos. Claro, he conocido estos países que he visitado, he conocido desde el pueblo simple a presidente de gobierno o presidenta. Y siempre nos han recibido muy bien. Pero claro, vamos siempre en son de paz, no vamos a imponer ni vamos a pedir, porque la gente normalmente va a pedir. Yo nunca he pedido nada y te aseguro que nunca he cobrado nada por hacer nada, que esto tampoco lo puede decir todo el mundo. Tengo 9 hijos, 16 nietos, 2 bisnietos, y bueno, no entienden a su abuela que se mueve constantemente, o a su bisabuela. Me dicen, ¿y ahora qué preparas? Digo yo, pues ojalá pudiera irme a otro sitio. Tengo alguna hija con problemas de salud y esto me preocupa mucho y claro, estoy un poco más quieta. Pero bueno, todo se resolverá si Dios quiere. Bueno, ya para finalizar, esa relación muy bonita que nos contaste sobre Guayasamín, cuéntanos. Ajá, sí, bueno. Y ahora que vive Ecuador, sí. Esas difíciles situaciones. Sí, sí, bueno, esto de Ecuador a mí me duele. Ahora acabo de mandar unos mensajes a mis amigos a ver cómo están. Cuando he visto vuestras imágenes en el cartel, me ha impresionado mucho porque yo conozco a Guayasamín desde los años 70, que pasó por Barcelona y le invitamos a venir a participar en unas actividades y vino, y cada vez que venía aquí se instalaba en mi casa, o al menos venía a comer o a cenar o a lo que fuere, y yo le acompañaba por todas partes. Yo le llevé pues a ver a todas las autoridades del país, de aquí, de Cataluña me refiero, y cuando había alguna, cuando venía, pues hacíamos alguna actividad con él, pero luego yo iba a Quito muy a menudo todos los años, en más de una ocasión, o sea, yo me conozco Ecuador también muy bien, porque conozco a toda la familia, y bueno, fue una amistad entrañable, que duró pues hasta que duró, mientras duró el hombre, era un gran personaje, yo lo llevo en el corazón siempre. Pues muchísimas gracias, Montserrat, en el día de hoy, en este día que queremos compartir, como tú dices, esas civilizaciones de los pueblos del mundo, y como siempre, ese activismo de presente de parte tuya, agradecerte por atender nuestra llamada en el día de hoy y poder compartir aquí con nuestros amigos de la mesa. Bueno, gracias a vosotros y salud y fuerza y adelante, porque venceremos, nadie nos puede. Venga, un beso para todos. Adeu. Adeu, adeu. Rosita, Rosita, linda florcita. Rosita, Rosita, linda florcita. Nunca dejes de brillar. Oh, oh, oh, oh, ah. Nunca dejes de luchar. Oh, oh, oh, oh, ah. Ay, Rosita. Bueno, queridos amigos, ya tenemos también conexión con el escritor, poeta exiliado saharaui, Ali Salem, refugiado en Euskal Herria, colaborador y analista de nuestro programa Kaixo Latinoamérica, Hola Latinoamérica. Hay que decirle a nuestros radioescuchas en este programa especial de hoy, 12 de octubre, que Ali nació en Villa Cisneros, actual Dagla. Tuvo que huir con su familia a finales de 1978, después de la guerra entre Mauritania y el Frente Polisario. En 1982 estaba en los campamentos de refugiados de Argelia y salió para Cuba, donde se formó como periodista y escritor. Ha escrito muchos libros, dentro de ellos Añoranza, El Ayun gritando lo que se siente, Undraiga, el poemario La música del Siroco y el libro Un beduino en el Caribe, que ha sido traducido también al euskera como también al hasaní. Bueno, Ali, presidente de la asociación Tipiski, Eguno, muy buenos días. Eguno, Mario, buenos días, es un placer hablar con vosotros. Bueno, como siempre, Ali, y estamos haciendo aquí a todos nuestros invitados e invitadas en el día de hoy, ¿cuál es la situación actual del pueblo saharaui? Bueno, la situación actual del pueblo saharaui, digamos, es una situación bastante complicada en el actual escenario internacional, sin ninguna perspectiva de solución por parte de las Naciones Unidas a raíz de la renuncia del último enviado especial de la ONU para el conflicto del Sahara Occidental, el expresidente alemán Horst Köhler. Y entonces, digamos, ese interminable proceso de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, siempre a través de las Naciones Unidas, no ha dado, digamos, ningún tipo de resultados y la situación realmente es una situación, se puede decir, impredecible y en la que, digamos, el conflicto puede tomar otra connotación o puede, digamos, vivir otra dinámica diferente a la que estamos ahora viviendo ahí en el Sáhara Occidental, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados, en las zonas liberadas del Sáhara Occidental, como también en el exilio. Uh-huh. Bueno, ¿cuántos exiliados, cuántos refugiados hay como vosotros en el Estado español, aquí en Euskal Herria? ¿Cómo está? ¿Esas cifras siguen saliendo? ¿Una situación de apatridia? Cuéntanos de todo un poquito. Sí, no hay un censo, digamos, registrado por parte del Estado español respecto a los exiliados y exiliadas saharauis, porque como bien sabes, Mario, los saharauis llegan con un documento de cortesía argelino y también con documentación de Mauritania y con documentación también del Estado ocupante de Marruecos en el caso de los saharauis que provienen de las zonas ocupadas. Por lo tanto, hay un censo allí, pero no hay un dato, una cifra exacta. Existen alguna estimación que pueden estimar a los saharauis que hay en Europa en torno a los 15.000, 16.000, pero yo soy bastante, digamos, cuidadoso de poder dar una cifra determinada. Sé que una de las, digamos, últimas cuestiones relacionadas con los saharauis, como tú has comentado, es el tema de la apatridia, porque, como bien se sabe, los saharauis no disponen de un documento de identidad reconocido internacionalmente para poder viajar y para poder, digamos, ser identificados y para poder vivir e integrarse en cualquier sociedad en la que están. Entonces, digamos que a través de los organismos internacionales han, digamos, adoptado la misma postura que se ha adoptado en el caso de los palestinos, porque en el caso de los palestinos también sabemos que existe ese documento de apatridia para los refugiados palestinos en el Líbano, en Jordania y en otros países del mundo. Entonces, en el caso de los saharauis, pues el Estado español, con la documentación que acredita que uno es refugiado saharaui proveniente de los campamentos, ha empezado una serie de regularización para los saharauis a través del tema de la apatridia, aportando una serie de documentos que acreditan, digamos, la situación de exilio, de refugio, de violación de los derechos humanos para la concesión de ese estatus de apatridia. También Francia ha adoptado la misma política y también ha iniciado una serie de regularizaciones para saharauis también, en el tema de la apatridia para poder documentarlos. Lo único que hay que agregar que este documento de apatridia, que equivale, digamos, a un pasaporte para alguien que no tiene país ni tiene nación en la que vivir realmente, ni lo avala ningún estado reconocido por la ONU, puede circular con él en ciertos países, pero hay algunos países a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, que no han firmado, digamos, ese convenio de apatridia y no permiten, digamos, el acceso de apatridas a sus suelos, como es el caso de Marruecos. Uh-huh. Bueno, hoy en este día especial del 12 de octubre y en el cual nuestro lema es 12 de octubre, nada que celebrar, mucho que reivindicar. El pueblo saharaui, ¿qué está reivindicando? la reivindicación nuestra fundamental en este 12 de octubre, que para nosotros tiene una connotación especial, porque la historia del pueblo saharaui, hay que recordar que es el día de la unidad del Sahara en torno al proyecto del Frente Polisario en Girgit Zemmour, una localidad, y en Ain Bentili, una localidad que está en la parte noreste, digamos, en la frontera de Mauritania, en el Sahara Occidental, en la que fue disuelta aquella asamblea colonial de notables saharauis que gestionaban los asuntos del Sahara cuando el Sahara era provincia española en los tiempos del franquismo, y el 12 de octubre se inició el proyecto de lo que es la unidad de la nación saharaui en torno al proyecto del Frente Polisario y en torno a la idea de la autodeterminación de la independencia. En este sentido, el 12 de octubre sí para nosotros tiene ese significado. El otro significado del que me hablas, pues yo soy bastante escéptico en el sentido en que la historia debe ser escrita desde diferentes puntos de vista, y estoy seguro que desde el continente americano, desde el continente africano, desde el mundo colonizado, digamos que el 12 de octubre también tiene otra connotación y tiene otro significado exactamente. No se trata de una conquista ni de una reconquista. Desde el continente, digamos, americano, se ha reivindicado el tema del encuentro entre dos mundos, pero ¿qué tipo de encuentro? En el que, digamos, como dice el gran poeta y escritor Galeano, que en paz descanse, cuando dijo, ellos nos dieron la Biblia y se llevaron la tierra. Entonces, me quedo con que la reivindicación fundamental es realmente para los saharauis, para muchos pueblos, es el reconocimiento a la autodeterminación, el reconocimiento de sus derechos sociales, políticos, por parte del Estado español, y entonces la transición a nivel del Estado español siempre estará incompleta mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y no se asume esa responsabilidad histórica respecto a la descolonización del Sahara Occidental, sabiendo de que los acuerdos tripartitos de Madrid nunca aparecieron en el boletín oficial del Estado ni son reconocidos, digamos, por las propias Naciones Unidas. Entonces, mientras España siga siendo potencia de jure en el Sahara Occidental y el pueblo saharaui sigue sin poder decidir, digamos, su destino, pues no hay nada que celebrar. Más bien hay una asignatura pendiente de la famosa transición política del sistema del 78, y es el de la famosa provincia 53, que formó parte del Estado español y que es el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Pues Ali, muchísimas gracias, siempre, como siempre, muy didáctico y explicativo en nuestro programa. Agradecerte por esa participación, un fuerte abrazo. A ti, Mario, como siempre, a Hola Latinoamérica, un fuerte abrazo, y esperamos realmente seguir en pie y seguir luchando y seguir siempre reivindicando nuestros derechos. Gracias. Vale, es que ricasco, agur. Es que ricasco, agur. De una unión global, los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Mari Mario Pupeñi, Mari Mari Pupeñaña, Omri Mai, Pachante, Omri Pameo, Pita, Nien Mapu, Intuante, Maiwe, Nieti, Pita, Pita, Tuno, Chiochi, Omri. Lo más grande y lo más valioso para nosotros no son los proyectos de gobierno. Nosotros lo más grande son la tierra y nuestro recurso natural y nuestra agua. Bueno, ahí cuando escuchamos a nuestros queridos amigos de Radio Revolución, esa banda musical. He tirado. Ah, vale. No, esa banda musical. Sí. del audio, a quien saludamos desde aquí, que está, no, sabemos que nos está escuchando su director y muchos de sus integrantes. Bueno, queridos amigos, es decir, ya en nuestra recta final del día de hoy en este programa especial que estamos haciendo desde Irola, Irala, Irratia. Vamos a mezclarlo también con la parte cultural y qué mejor tener la presencia aquí y aprovechar que está el compañero Chamba Fallés, que también es artista, él es poeta, él es escritor, cantante, cantautor, por cierto, cantautor. Unas canciones que ha interpretado para su familia, para sus hijos. Y una de ellas es Como gota en el mar. Cuéntanos, cuéntanos, Zambi. Bueno, Como gotas en el mar salió, bueno, la hice yo hace poco. Pensando un poco, es una canción muy sencilla, muy pequeña, con unos versos cortos también, que tiene que ver con lo que está pasando hoy en América Latina. Ya, gotas en el mar viene a significar lo que significó para los argentinos el hundimiento. Oh. No, es decir, las islas Malvinas. No, los años 70 finales, en los años 70 finales. La dictadura final militar, de la dictadura militar. Cuando capturaban a los argentinos, los tiraban del avión. Los vuelos del cóndor. Entonces, por eso es que la canción va en esa línea. Y primero dice un poema, ajá, y venía a eso. Entonces, es decir, hablo de eso. Por eso es que yo digo al principio de la canción de que suena el mar en mis oídos, pero y nadie parece ser que lo encuentre divertido porque no lo puede ser. Entonces, la cuestión de gotas en el mar, como gotas en el mar, habla de eso, de gotas en el mar quiere decir que todos los compañeros estos que tiraban allá en Argentina y que en hace poco, eso es, hace poco lo reconoció un militar diciendo que ellos llegaron a tirar más de 5.000, solo él con otros, a más de 5.000, o imagínate los otros, cuántos tiraron, ¿no? Entonces va en esa línea, y por eso es que pongo también ahí un poco, hace una referencia también en un verso donde que fue la Operación Cóndor, que siempre ha estado ahí, hoy vuelven a imponerlas como gotas en el mar, haciendo referencia a esta cuestión de lo que pasa, pero yo creo que es mejor escucharla. Indudablemente, vamos. Suena el mar en mis oídos y nadie parece ser que lo encuentre divertido, porque no lo puede ser. Son las voces que callaron de la América del Sur, son las voces que gritaron justicia y libertad, nadie puede reclamarlos. Se quedaron en el mar, sus nombres y sus historias, hoy nos vuelven a llamar. Así fue la Operación Cóndor, que siempre ha estado ahí. Hoy vuelven a imponerla como gotas en el mar, como gotas en el mar. Gizaki areda escucha baita irte mi de bacarra, arima kutsias que corapillo askatuz, erri guztien artean laizter beharko garrastatu. Muy bueno. Aunque lleguen tarde, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, hay que cantarla además. Claro. Bueno, hay otra canción también y le dedica al pulgarcito de América, creo, ¿no? El Salvador. Sí, no sé cuál es la que viene ahora, pero sí. Tiene que ver con el no sé si la que vas a poner, la de Monseñor Romero, la canción esta de si es cualquiera de las dos, porque tengo varias, pero bueno, hay dos canciones que habla una época de América que tiene que ver con el, las lunas, que el chavalito de 15 años toma conciencia y que hay un militar. Creo que es eso. Eso es, que un militar, que bueno, que el, América Latina, la, El Salvador la represento como el gorrión, ¿ya? Sí, es ese. Es decir, el coronel que va en el camión, que tiene la cabeza seca, que no tiene más que pensar, que no tiene nada en la cabeza, pues, y es el que se ha cargado a todo el pulgarcito de América, el gorrión, y se ha tragado a Monseñor Romero, que el cura este, el obispo este, que de alguna manera tomó conciencia de clase dentro de la iglesia, uh-huh, y que curiosamente lo mataron no por ser cristiano, que lo era, es decir, era obispo, uh-huh, lo mataron por ser comunista, ¿no? O por lo menos bueno, me río, no por la muerte, no por la muerte, sino por lo ridículo que resulta en su momento esa imagen de la extrema derecha y de los gringos para justificar un asesinato de un creyente obispo convencido, es decir, uh-huh, luego está lo que hay en torno a él, ¿no? Que las reflexiones que podemos hacer en torno a él sobre la teología de la liberación, que él no la conocía desde el punto de vista teórico, empírico, pero sí la llevó a la práctica, ¿no? Y es el reconocimiento que hacen casi todos los teólogos de la liberación con respecto a Monseñor Romero, ¿no? De ahí la cuestión de San Romero de América, uh-huh, ya que es el primero, el nombre que le da Pedro Casaldáliga, que es un obispo brasileño, pero que es catalán, afincado desde hace años allá en Mato Grosso, en Brasil, y es el que de alguna manera cuando asesinan a Monseñor Romero es el que le da el nombre en el poema aquel grande que escribe San Romero de América, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la canonización fue hace 2 años y le dieron lo nombraron santo por parte de la iglesia. Yo creo que hicieron mal. Eso es una manera de quitarle popularidad y quitarle al San Romero, quitarle al pueblo, ¿no? Es decir, pues una vez lo pones en los altares, olvídate que va a ser un santo. Y además, por eso digo que la canción va en esa línea también, es decir, es un resumen de todo lo que puede vivir un chavalito de 15 años incorporándose a tomar conciencia. Un chavalito de 15 años que va a tomar conciencia, pero bueno, toma conciencia a raíz de lo que, y juego una metáfora de que la izquierda, hay un árbol, ¿no? Es decir, el gato mordiéndole el pie, el ratón persiguiendo al gato. Uh-huh. Por la metáfora que hay una canción también en El Salvador que es el ratón Pérez llegó, ¿no?, al trabajo, que es el obrero, y el gato que es el jefe, y que además el gato tiene, cuando ve que ya no puede hacer nada, tiene que llamar a los gorilas, que son los que están en el gobierno, los militares que mantienen al poder. Hay una canción de esas, típica popular salvadoreña. Uh-huh. Entonces yo conecto esas figuritas que hay dentro de una lucha de clases ahí en esa cancioncita del ratón Pérez y el gato, que es el empresario, pues también esta canción va con la cuestión de que el gato quiere morder a un señor, el ratón ya persigue a este gato que va a ser. Es una historia un poco, pero bueno, la canción es muy sencilla, pero yo suelo escribir muy sencillo y versos cortos y no me como mucho la cabeza, pero hay que comerse la cabeza para pensarla, y eso me pasa a mí mucho, pero bueno, así son mis canciones y esa es otra. Muy bien, pues escuchémosla, a ver. Cumplió los 15, comenzó a tener conciencia, y en el cielo un lucero, las estrellas y la luna se reían de él, sí, se reían de él. A su izquierda un árbol comenzaba a cantar, y a su derecha un gato le comía a su pie, sí. Y un ratón enfurecido perseguía a un señor que llevaba prendido un gato en el pantalón, sí. Y a estos los perseguía un gorila en un camión que se había tragado a un obispo y un gorrión. Sí, cabeza hueca, cabeza hueca, cabeza hueca, cabeza hueca, la del gorila en el camión. Cabeza hueca, cabeza hueca, cabeza hueca, cabeza hueca, la del gorila en el camión. Sí, samba. No, pues decía, lo de la canción es esa. Así se entiende un poquito ya todo lo que he explicado antes. Si no, no la pillas, pero bueno. Fiesta es la misión de la humanidad. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Esta es la visión de una unión global. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Los pueblos del mundo nos tenemos que juntar. Bueno, también os tenemos unas poesías de una compañera de Nubia, una refugiada colombiana peticionaria de asilo y refugio. Bien mapu, puntuante, maigüe, les juro que no fue un sueño ni tampoco una quimera. Era una mujer muy vieja, sí, era una mujer muy vieja. Y lloraba, y lloraba, y su llanto se fue transformando en queja. Les digo que no fue un sueño porque dicen los que saben que se sueña blanco y negro. Yo vi el color de su traje y vi el color de su pelo, y aunque en sus ojos vi llanto, vi el azul de su destello. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras tanto, vieja? Me dijo, me duele el alma, me dijo, siento tristeza. Yo he parido tantos hijos, tantos machos, tantas hembras, pero ¿sabe por qué lloro y por qué siento esa tristeza? Nunca imaginé que el hijo que con amor yo pariera me rompiera mis entrañas, se robara mis riquezas o matar a sus hermanos por un pedazo de tierra sin inmutarle mi llanto. Yo he parido tantos hijos, tantos machos, tantas hembras. Yo he parido negros, blancos y a los indios piel de tierra. Yo también en una noche coqueta de luna llena me dejé engendrar el bambuco, el pasillo y la piqueria. Y al llano le regalé el arpa y la carmentea. A la guajira y al valle di el acordeón que venera. La cumbia y el mapalé di a mi noble raza negra. Di a la sabana una gaita y a los ñeros su bacherna. La cumbia y el mapalé di a mi noble raza negra. Y a todos les di un poquito como hace una madre buena. Pero ¿saben por qué lloro y por qué siento esa tristeza? Porque una noche de enfasta que recordarla me aterra, alguien me trajo a mi casa a una mujer de alma enferma. Esta mala que a mis niños le robó su risa tierna, tan cruel que sembró mis campos de soledad y miseria. Pero ¿saben qué me preocupa y saben qué me desespera? Al saber que esa mujer que se hace llamar violencia me está dejando sin hijos, me está dejando sin fuerzas y está llenando de sangre los ríos que corren mis venas. Yo he parido tantos hijos, tantos machos, tantas hembras, y un día yo parí una hija, la más linda de las hembras. Sé que nació en la Guajira y me la bautizó Maleiva. Le puse por nombre Paz y Paz se bautizó la reina. Pero ¿sabe qué me preocupa y sabe qué me desespera? Al saber que a mi hija Paz también la hirió la violencia, saber que se esconde y huye cuando creo que está más cerca. Por eso pido a mis hijos que salgan en busca de ella, que luchen por conseguirla, que luchen por detenerla, que se entere Paz mi hija, que quiero volver a verla, que yo Colombia la extraño, que aquí su madre la espera, que aunque yo insista luchando me estoy quedando sin fuerza, que aunque yo insista luchando me estoy quedando sin fuerza, que aunque ella se encuentre entre herida, yo suturaré su piel, pero que venga enseguida, que venga, por Dios, que venga. Ahora saben por qué lloro, porque siento esta tristeza. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor. Bueno, esta semana también fue ha sido, ¿no? Como viene siendo, yo creo que en América Latina, pero también en Euskal Herria, bien movida, bastante movida. En Gasteiz, por parte de la plataforma Iñor, Iñor es Echere Gabi, Gabe, persona, ninguna persona sin techo, sin hogar, pues se han concentrado y han exigido una serie de aspectos importantes que los quiero pasar para que nuestros radioescuchas sepan de qué va, ¿no? De qué trata esa proyección, porque es muy diciente con 10.000 viviendas vacías en Vitoria-Gasteiz, solamente en Vitoria-Gasteiz. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. La vie nous dépasse, que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes. Agua de Chuyú! Agua de Chuyú! Agua de Chuyú! Agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú. Agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, agua de Chuyú, Urtaran, agua de Chuyú, Urtaran, agua de Chuyú, Urtaran, agua de Chuyú. Esos tangos de la gente está caliente, no caliente. Yo alguien que le agua de Chuyú, Urtara, agua de Chuyú, Urtara, agua de Chuyú, Urtara, agua de Chuyú, Urtara, agua de Chuyú, Urtara, agua. Nuevo corte de agua del Ayuntamiento de Gasteiz en Olarizu. De nuevo, el Ayuntamiento de Gasteiz con su alcalde Gorka Urtaran arremeten contra las personas indefensas que ocupan una vivienda del Ayuntamiento que están vacías, que el Ayuntamiento no quiere rehabilitar y que ellas, con su esfuerzo, están rehabilitando para poder vivir en estas viviendas dignamente. Son estas 100 personas, con niños, niñas incluidas, personas que tienen derecho a una vivienda como derecho subjetivo en alquiler. Pero como otras muchas, no tienen los recursos económicos para acceder al alquiler o compra, por lo que incluso se les niega el derecho a estar en una lista de espera de Alokabide del Gobierno Vasco o del Ayuntamiento. Los espacios institucionales en el albergue, en el aterpe municipal, o los recursos habitacionales para personas en situación de emergencia están saturados. Pero curiosamente hay 491 viviendas del ayuntamiento vacías, como estas 138 viviendas de Olarizu. Otras muchas sin contabilizar del Gobierno Vasco, de instituciones del Estado, de la Iglesia Católica o de la banca y grupos especuladores profesionales. El total de las viviendas vacías de la ciudad son más de 10.000, de esta ciudad de Vitoria, no de otras. Los precios medios de alquiler han subido un 4% desde finales del 2017, según el propio Gobierno Vasco, además. ahora se pagan a más de 700 euros y como media 651. Pero ya sabemos que lo de la media es un poco trampa. Por otra parte, las viviendas protegidas de protección social que estarían a disposición de los ayuntamientos y el gobierno vasco, prácticamente es ridículo el número de ellas en Gasteiz, por lo que las personas sin recursos económicos o que no llegan a los precios pactados entre instituciones y bancos, se quedan fuera. Los jóvenes, muchas mujeres y otros sectores de personas recién llegadas a nuestro territorio. Cortar el agua y la luz a estas personas necesitadas que están cumpliendo una función de recuperación de estas casas para habitarlas, cosa que no hace el ayuntamiento, repetimos, es un acto de inhumanidad contra la Declaración Universal de Derechos Sociales, Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a disponer de una vivienda, y contra los derechos humanos de estas personas. Instamos al ayuntamiento a que deje de actuar contra los derechos humanos de estas personas y al mismo tiempo las organizaciones firmantes apoyamos a estas personas en su lucha por tener un techo donde cobijarse y contra la intolerancia del ayuntamiento y su alcalde, Gorka Urtaran. Mosketari buruzko komunikatua. Ja, baina maiti gehiago ezin dut jarro egin. Olarizuko etxeak okupatzen ari diren pertsona babesgabeen kontra oldartu da beste behin ere Gasteizko udala eta bere alkatea Gorka Urtaran. Utzik zeuden etxe hauek udalarenak dira, baina ez ditu birgaitu nahi eta okupak ordea etxe bizitza hauek birgaitzen saiatzen ari dira era duin batean bizi alizateko. Ehun pertsona hauek, umeak barne, etxe bat alokailuan izateko eskubide subjektiboa dute, baina beste pertsona askok bezala, ez dute baliabide ekonomiko nahikorik etxe bizitza bat erosi ezta alokatzeko ere. Eta horregatik, Eusko Jaurlaritzako alokabideren itxaron zerrendan izateko eskubidea ere ukatzen zaie. Aterpe udal zentroa edota esklusio egoera larrian daudenentzako beste udal baliabide guztiak, gainezka daude, baina aldi berean udalarenak diren 481 etxe bizitza huts daude. Olarizuko 128 etxeak barne. Eta zenbatu gabe dauden beste etxe asko ere, EAJ-arenak, Estatuarenak, Eliza Katolikorenak, edo banaka, eta espekulatzaile profesionalenak direnak. Guztira Gasteizen 110.000 etxe huts baino gehiago daude. Eta 2017ko bukaeratik ona, alokaioaren batez besteko prezioa 104 igo da EAJ-aren arabera, orain 700 euro baino gehiago ordaintzen da, eta batez besteko alokaioa 641 eurokoa da. Bestaldetik oso gutxi dira udaletxe eta EJ-aren eskura dauden babes sozialeko etxeak. Hortaz, baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenak edo instituzioen eta bankuen artean adostutako prezioetara heltzen ez direnak, kanpoan geratzen dira. Gazte asko, emakume ugari eta gure lurraldera heldu berri diren sektore asko ere. Udalak ura eta argindarra moztu die. Udalak berak egin beharko luke lana egiten ari direnei, hain zuzen, hau da, udaletxeak bizigarri bihurtzeko birgaitze lana egiten ari direnei. Ura eta argindarra moztea, gizagabe eta ankerra izateaz gain, pertsona orok bizitokia izateko eskubidea duela dioen giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren kontra doa. Pertsona hauen giza eskubideen kontra egiteari usteko, eskatzen diogu udalari eta aldi berean komunikatu honen sinatzaileok gure elkartasuna adierazi nahi diegu pertsona hauei. Aterpetzeko leku bat eskuratzearen aldeko borrokan eta udala eta Gorka Urtaran alkatearen intolerantziaren kontra. Las asociaciones que han apoyado esta concentración y un poco en la defensa de los derechos que están sido conculcados son el Kartzen, Zazpigarren Araba Usulkartea, Ongi Etorri Refusiatuak, Araba, Salaketa Araba, Argilan SK, Asociación Colectivo de Refugiados, Refugiadas Latinoamericanos batzue elkartea, Kongreso de los Pueblos País Vasco eta Gasteizko Eskubide Sozialaren Aldeko Plataforma eta sindikatuak, ELA, LAB, SK, STEILA sindikatuak parte hartzen duten plataforman. Vale. La situación de la vivienda, de verdad, de la persona sin techo en Euskal Herria es bastante, bastante complicado, ¿no? En Vitoria-Gasteiz, que es donde más conozco la situación, ya lo decía el compañero en el mismo comunicado, 491 viviendas del ayuntamiento están vacías, ¿no? Otras muchas, sin contabilizar del gobierno vasco, de instituciones del Estado, de la Iglesia Católica. El total de viviendas vacías de la ciudad son más de 10.000 y lo peor de todo es que se encuentran en pocas manos, ¿no? Se encuentran, esta situación de vivienda se encuentra en pocas manos, provocada por la acumulación del parque de vivienda en pocos propietarios, según el informe realizado por el Ayuntamiento de Vitoria en el año 2016, en el que se analiza el parque de vivienda. Nos encontramos con que 7 propietarios tienen más de 100 viviendas. 11 personas físicas o jurídicas tienen entre 50 y 100 viviendas. Y 53 propietarios tienen entre 11 y 50 viviendas. Dándose el dato de que 3,14% de los propietarios concentra el 15% de las viviendas en la ciudad. Pero no solamente son ellos, ¿no? Porque el mismo informe refleja que entre las personas jurídicas, las sociedades anónimas poseen 4.329, son los que más poseen esas viviendas, son propietarios de esas viviendas. Y las sociedades limitadas, 2.418, siendo notable el número de viviendas de las que disponen las congregaciones religiosas, otros tipos societarios y las propias administraciones y organismos públicos. Por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio. Bueno, ahora muy rápidamente, varias cositas de Euskal Herria en torno a la situación social, la situación de los trabajadores del metal, la huelga en Vizcaya, ¿no? Hay que, no podemos olvidar, los sindicatos del metal de Vizcaya cifran en un 85% el seguimiento de la huelga, en la cual desde el pasado lunes 30 de septiembre se celebró la primera de las 5 de las 10 jornadas que van de huelga de la semana o de estas semanas del sector del metal de Vizcaya, convocada por los sindicatos ELA, Comisiones Obreras, LAB y UGT. Más de 50.000 trabajadores y trabajadoras fueron llamados a la huelga en estas empresas del metal en Vizcaya entre el 30 de septiembre y lo que va del octubre, en una convocatoria que se suma a muchos paros llevados a cabo entre los meses de mayo y de junio del presente año. Hay que decir también que Tecman, casi más de 110 días en huelga indefinida, las y los trabajadores de la empresa Tecman SL, encargados del mantenimiento del hospital de Mendaro en Guipúzcoa, cumplirán 103 días de huelga este 12 de octubre. Esta lucha, además de tener como objetivo la dignificación de las condiciones laborales, también tienen como fin mejorar la calidad de los servicios públicos de Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, la subcontrata y Tecman. Se llena los bolsillos a costa de las y los trabajadores y de la atención que debe prestar a las y los trabajadores usuarios. We'll be right back. Bueno, bueno, queridos amigos y amigas, pues no quería irme o irnos aquí con los compañeros que están en el estudio de Irola y Irala Irratia, que en ese grito de los excluidos, en ese grito de este 12 de octubre, pues están presentes el Gualmapu, el Tahuantinsuyu, Anahuac, los mayas, los quechuas, los chipchas, los incas, Bolívar, Sucre, los caciques, las heroínas, San Martín, Morazán, Zapata, Sandino, Martí, Manuela Beltrán, La Pola, Guaycaipuro, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, los Lakotas, el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Fernández, Evo Morales, Nicolás Maduro y muchas otras que se nos escapan, de verdad. Sería interminable esas otras destacadas personas del ámbito social y político de la Via Yala que han y vienen enfrentando la legítima restitución de tierras nativas zapatistas, los cabecitas negras muertos por inanición. Los humildes aprisionados en cárceles por el solo hecho de ser pobres y no hablar la lengua castellana. Los enfermos por la contaminación de alimentos transgénicos y pesticidas. La destrucción que ejercen las prácticas de la megaminería. Las montañas dinamitadas de todo el continente. Los 43 maestros normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los campesinos sentenciados al trabajo mal pagado, a la niñez robada y así muchas otras desgracias, deprimentes desgracias, producto de la ambición, la avaricia, la codicia de unos pocos que han hecho crear o creer que el dinero, los dólares, los euros, la libra esterlina, el yen, lo es todo o es lo único. Aplicando el engaño, la violencia, la mentira, los fake news, los montajes, el robo, el expolio, la contaminación de los recursos vitales, la represión, en fin, desgracias, deprimentes desgracias que nos tienen hoy sumidos, pero que también nos tienen en pie. Aquí estamos, con todos vosotros y vosotras. En este 12 de octubre, nada que celebrar, pero mucho que reivindicar. Pues compañeros, muchísimas gracias. Kimo, John, de Irola Irratia, Irola Irala Irratia, por habernos permitido estar aquí en el día de hoy, hoy 12 de octubre, de compartir con nuestros colaboradores, con Chamba, con Charlie, con Yuri, con las compañeras que no han estado, Mireya, Carolina, Marta Elena, agradecer a Montserrat Ponsay Tarrés por esta participación, a Alice Alén por esa participación importante, a Nubia por esa poesía tan linda de esta refugiada colombiana, peticionaria de asilo y refugio en Euskal Herria. Compañeros, muchísimas gracias, qué ricasco. Es que ricasco a vosotros y bueno, un saludo muy grande también a la gente de Gasteiz, a la gente que está sintonizando la 107.4, a la Bedi Irratia, desde la 107.5 de Bilbao, Irola Irratia. Un saludo. Vale, agur. Agur. Agur, agur. ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? nunca pares de bailar. Tú nunca pares de bailar. Tú nunca pares de bailar. Tú nunca pares de bailar.